En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La fobia social tiene un origen genético. Este titular tiene que ver con un estudio científico que trata de buscar explicación a uno de los problemas mentales que teóricamente están más extendidos. Según ese estudio, las personas con fobia social tienen unas particularidades genéticas. El gen que transmite la serotonina, la hormona del bienestar, podría estar en ellos más en bajo. Sin embargo, en cuanto se lee ese estudio, se cae. No dice nada. Dicen sus responsables que hacen falta más trabajos, que esa alteración afecta a 3.000 millones de personas en toda la Tierra, casi la mitad. El objetivo era determinar si se trata de un mal que se puede diagnosticar. Detrás, sin embargo, no hay otro interés que dar medicamentos a los que alguien considera raro. Hay una verdadera obsesión por medicar a quien no sigue unas pautas establecidas en muchas ocasiones por gente más enferma socialmente que la gente que está diagnosticada. Si la sociedad no gusta, hay que cambiar a las personas, hay que cambiar a la sociedad. Ahí está muchas veces el problema. Los tristes, los inconformistas, los solitarios no tienen un problema. El problema lo tiene quizá el mundo que los ha entristecido, que los ha vuelto inconformistas porque necesitan rebelarse, que los ha vuelto solitarios porque querían huir de una realidad que no les gustaba. Es lícito no estar de acuerdo con el mundo, no remar en la dirección que dice la presunta normalidad, ni con las gentes. A quien hay que darle la pastilla de la felicidad es a quien trata de encuadrarla y definirla. Les habla Bruno Cardeñosa, esto es La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, con todo el equipo, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción, con Silvia Casasola en la codirección, como siempre hasta las 4 de la madrugada, con, vienen a continuación, nuestros contenidos. Y vamos con ellos, pero antes os recordamos nuestra etiqueta, nuestro hashtag, #AlmohadillaRosaVientos, ahí podéis participar. #AlmohadillaRosaVientos es cómo nos podéis encontrar y cómo os podéis poner en contacto con nosotros. Y esta noche tenemos un programa especial, una edición amplísima del Club del Misterio. Mirará al futuro, al mundo de los robots. Un mundo fascinante, pero incierto. Con muchos invitados esta noche, muchas voces, una edición más que especial del Club del Misterio, con Juan José Sánchez Oro, con la investigadora y la estudiosa Antonella Broglia, con la economista Paula Bach y con mucha otra gente que va a estar con nosotros viendo cómo puede ser esa era, la era de los robots. ¿Nos van a quitar el trabajo? ¿Van a quitar muchas de las cosas que hemos conseguido? ¿Van a sustituir a los seres humanos? Y también vamos a tener una edición más que especial de Materia Reservada. Os vamos a decir que nos vigilan, que te vigilan, que con cualquiera de los aparatos que tienes ahora mismo delante lo hacen, que te espían con ellos, con lo que se encuentra a nuestro alrededor, con la radio, con la televisión, con el teléfono móvil, con absolutamente todo. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Bruno. La CIA tiene capacidad para espiar el WhatsApp, los televisores, los coches y hasta el microondas. Por increíble que pueda parecer, uno de los peores temores conspiranoicos sobre el llamado Internet de las Cosas es ya una realidad. Cualquier aparato que un usuario conecte a la red puede ser espiado bien por la NSA, la CIA o por algunos otros servicios secretos. En un rato, el tema que nunca querríamos haber contado. Y también en un rato tendremos en la cara B. Os va a presentar algo terrible, una película de terror llena de mentiras. Nos vamos de visita al supermercado. También estará Mujeres con Historia, la protagonista esta noche. Cumpliría 100 años Gloria Fuertes, la protagonista de Mujeres con Historia. Y Málaga será la ciudad protagonista en el callejón con José Manuel Escribano. Él se encuentra allí en el Festival de Cine Español. Hay muchas noticias, muchas informaciones que contar, muchas también en Azul y Verde con Javier Sevillano, nos va a informar sobre todas ellas. Y concursos y premios en La Rosa de los Vientos, como siempre, os damos ahora mismo las primeras pistas. Silvia Casasola nos las ofrece. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Pues sí, vamos a dar las primeras pistas, pero antes, si me permites, quiero dar las gracias a toda la gente que estuvo el pasado jueves en la presentación del libro ganador del premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica, que la verdad estuvimos ahí en el Centro Riojano, muy a gusto, muy bien acompañados y fue un placer. Dentro de poco cogeremos y publicaremos en las redes sociales cómo fue el acto y bueno, pues os agradecemos muchísimo la asistencia. Y ahora vamos con las pistas en el concurso de hoy. Esta noche tenemos a un actor de origen australiano que además ha triunfado en Hollywood. Las tres opciones que os damos son Russell Crowe, Hugh Jackman y Chris Hemsworth, que para quien no sepa quién es el Thor macizo del cine. Bueno, pero ¿cuál de ellos dijo la frase "el de la fama es uno de los mejores problemas que se pueden tener si eres actor"? Y es a eso a lo que me dedico, soy actor, no famoso. Esas tres opciones tenéis, Russell Crowe, Hugh Jackman y Chris Hemsworth. Ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos podéis opinar y decirnos quién es. Programa intensísimo, no digáis que no. La 1:37, hora de comenzar La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ¿Te encuentras ahora mismo en un coche? Pues te pueden espiar. ¿Te encuentras viendo la televisión? Pues bien, ese aparato lo está haciendo. ¿O mandando un mensaje con almohadilla rosa vientos? Pues bien, tu teléfono también está siendo vigilado. ¿Te vas a calentar después algo en el microondas? Pues también ese microondas lo están vigilando. No podemos librarnos. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Bruno. Efectivamente, es tremendo, ¿eh? Es tremendo saber que cualquier cosa que esté conectada a un ordenador tiene la capacidad de controlar nuestra vida, aunque nosotros no la toquemos, aunque nosotros no estemos pendientes de ella, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, es quizá lo más usado en el mundo, una de las cosas más usadas, el WhatsApp, los mensajes instantáneos a través del teléfono móvil, 6.000 millones al día, parece que todavía más, porque mandamos muchos. Antes, antiguamente, con los SMS no se utilizaba tanto porque cada SMS costaba un dinero, controlábamos el número de caracteres, ahora no. Ya existe la posibilidad de ser ilimitados en todo, también el número de mensajes. Y esos mensajes cuentan muchas cosas sobre nosotros, especialmente a quien sabe descifrarlas. Efectivamente. Y nos están vigilando eso, no solamente en el traspase de la información, sino cuando lo estamos escribiendo. Hay alguien o algo que puede controlar y vigilar lo que estamos haciendo y lo que estamos escribiendo. Yo recuerdo hace no muchos años que me enteré de que el director del servicio secreto había alertado al entonces rey Juan Carlos, diciéndole que por favor que tuviera precauciones, que no mandara mensajes por el WhatsApp, porque eran más fácilmente podían llegar a ser controlables que hablar por teléfono. Y fíjate, se ha demostrado que hablar por teléfono, por lo menos en su caso, no lo era, ¿eh? Claro, fíjate que es complicado, pues lo era. El WhatsApp es un sistema en el cual podemos mandar mensajes y parece que que era el sistema más seguro. El sistema más seguro porque tiene un cifrado muy especial que le llaman de lado a lado, quiere decir que desde que se emite el mensaje hasta el receptor es una zona segura. Esto era segura porque la NSA no había encontrado, al menos hasta hace 2 años, la forma de hacer el espionaje masivo sobre el WhatsApp. Pero en estas ha llegado la CIA. Y la CIA, que se dedica al espionaje selectivo, lo que hace es instalar un sistema, viene a ser como un virus, instalar virus en los teléfonos más selectivos de las personas a las que ellos quieren espiar, y entonces lo que hace ese virus es que lee los mensajes en el momento en el que nosotros lo estamos escribiendo. Con lo cual, esa seguridad del WhatsApp, esa seguridad de que nadie nos va a espiar, se ha acabado completamente. Y que nadie diga es que mi vida no le interesa a nadie, que es lo que suelen decir. Sí, es lo que se dice en muchas ocasiones para intentar, bueno, exculpar. No tengo nada que ocultar. Sí, tienes que ocultarte tú. Nadie tiene derecho a saber qué pone en la página X de tu libro. Pero algo tu libro que sea la vida, que, ¿no?, que ha contado el propio Snowden. Snowden, cuando está en la NSA y en la CIA y cuando descubre las capacidades que tienen, habla con su novia para decirle que tenga seguridad y le dice esto mismo. Su novia dice, es que de mí qué les puede interesar. Bueno, se descubrió, y esto es importante que todo el mundo lo sepa, que cuando se espía a alguien, no solamente se le espía a él, sino se espía a miles de personas, a cientos de personas. Y lo que está haciendo, lo que está pensando, que puede creer que no es importante, pero para alguien sí lo es, ¿no? Sin ninguna duda. Y por lo tanto, es una violación de nuestra intimidad. También quiero hacer un matiz. Esto que estamos contando es de hace 3 años. Sí, claro, eso es lo que te va a preguntar. Pero en estas últimas horas has sabido mucha más información gracias a una filtración que tiene que ver con WikiLeaks. Ajá. Y es que aunque estos 3 últimos años WikiLeaks ha sacado unos papeles que acaban en 2014, ¿no? Que es una filtración de unos papeles robados a la CIA, ¿no? Bueno, tal y como avanza la tecnología, hablar de 3 meses o de 4 meses ya estamos hablando de otra generación. Por lo tanto, que todo el mundo sepa que eso que decimos, que para espiarnos el WhatsApp, en teoría nos tienen que poner un malware, un virus. Sin embargo, en estos 3 años es, yo diría, bastante probable, pero vamos, no lo sé, pero es bastante probable que eso ya lo puedan hacer y que ni siquiera ningún tipo de nuestros mensajes, aunque no tengamos malware, lo puedan optar a ellos, ¿no? Y cuando dicen que los dispositivos, lo mejor que puedes hacer para protegerte es intentar actualizarlos, aparte de ir cambiando las contraseñas correspondientes y hacerlas más complicadas y todo lo que el mundo te va comentando, que al final luego no te acuerdas ni de la contraseña que has puesto por intentar cambiarla tanto. Pero es cierto que actualizándolo, poniéndolo al día, ¿es más difícil que te espíen o no? Sin ninguna duda, eso nos lo han enseñado estas filtraciones de WikiLeaks. Los sistemas, los programas, nos mandan actualizaciones que muchas veces no hacemos porque parece que es un rollo. ¿Para qué nos mandan esta actualización? Muchas de esas actualizaciones son de seguridad, porque en los sistemas, aunque los saquen, luego se descubren agujeros o hay alguien, como es el caso de la CIA, que provoca esos agujeros. Entonces, hay un mercado en el cual gente privada, por ejemplo, investiga agujeros que hay en dispositivos, en Apple, es decir, estamos hablando de las grandes marcas. Y muchas veces se los ofrecen a las propias compañías para que tapen esos agujeros, a cambio de pequeñas cantidades de dinero o altruistamente. Pero hay mucha gente que se dedica a buscar esos agujeros y a venderlos, y los venden en el mercado negro, del cual pueden sacar, dependiendo de la importancia de la compañía, pueden sacar a lo mejor 500.000 de euros, ¿no? Entonces, se aprovechan de que la gente muchas veces no actualiza esos sistemas para aprovecharse de esos agujeros que tienen para poder entrar y para poder espiar. Por ejemplo, vamos a poner algunos casos, algunos ejemplos. ¿cómo hacen para espiar gracias a nuestra televisión? ¡Ay, madre! ¿Y qué pueden conseguir? Esto es la tecnología. Yo hace 15 años mi padre me dio un televisor y ese televisor era de esos que se veían un poco en verde, antiguos, y que era un trasto enorme de esos de paredes anchas, ancho por detrás. Eso no nos lo podían espiar. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Estos modernísimos aparatos de televisión que ya se están comprando, los Smart Televisión, esos aparatos empiezan a tener ya unas capacidades que entran en el gran riesgo. Por ejemplo, los casos de Samsung, el caso del Samsung F800, que son aparatos que te permiten una posibilidad muy avanzada. Ya ni siquiera es el mando a distancia que para controlar la televisión, ya lo puedes hacer por la voz. Entonces, estos aparatos lo que hacen, ¿qué es? Bueno, pues ideó la CIA con el MI6 británico, un programa que además, fijaros, que le pusieron un nombre fantástico, ¿no? Ángel que llora, ¿no? Que debe ser el receptor, que debe estar llorando sí. Completamente porque no por cuando se entera de lo que ha hecho. Entonces tú les das la orden y este es un programa que tiene la capacidad que aunque tú tengas apagado el sistema ese de por voz, ese micrófono ambiental lo graba absolutamente todo y automáticamente lo manda a una dirección, digamos, de la CIA, donde se almacenan todas esas conversaciones. O sea que lo que hay en el salón de nuestra casa no solamente está estorbado y molestado por la televisión, la podemos apagar, pero esa televisión nos sigue molestando. Claro. Y esto que estamos diciendo, repito, es un sistema de hace 2-3 años, lo cual quiere decir que ya habrán trabajado, sin ninguna duda, porque es a lo que apunta, a que no solamente tengan la capacidad de coger la voz, sino que también tengan la capacidad de poder grabar lo que está ocurriendo en esa habitación. De hecho, dicen que todas las televisiones que hoy por hoy tienen acceso a Internet son fáciles de espiar, por eso, porque tienen esa posibilidad. Claro, porque todo aquello que tenga acceso a Internet es donde ellos pueden intervenir y es donde ellos pueden hacer exactamente lo que les dé la gana. Si hicieran el EGM en los taxis, en los coches que ahora mismo están funcionando en toda España, si hicieran el EGM ahí, ganaríamos, porque la mayor parte de ellos nos escuchan, a nosotros escuchan La Rosa de los Vientos. Pero la mayor parte de ellos no saben que ese coche en el que están también puede ser su enemigo y también les puede espiar. Bueno, esto es... aquí los datos son verdaderamente, verdaderamente preocupantes, ¿no? Porque los coches modernos ya empiezan a tener un sistema en el cual las llaves ya no existen y los sistemas de control que hay de los coches son a través también de un sistema de ordenador. Según lo que dice WikiLeaks, de esos papeles que han robado, que se han llevado de la CIA, en este momento, 2014-2015, que la CIA estaba investigando la posibilidad de conseguir un control sobre esos sistemas, que nuevamente son relacionados con el Internet de las Cosas, para, de alguna forma, poder tener un control sobre el coche que permita provocar accidentes en ese coche. Accidentes de los que el conductor no es responsable. Sí, sí, bueno, que le puede costar la vida al conductor. Sería un sistema de asesinato. O sea, es como si alguien condujera el coche en la distancia. Ahí hay un dato que dar, porque esto parece ciencia ficción. En la conferencia Black Hat de 2015, la conferencia Black Hat es una conferencia de seguridad como los RootedCon que hay en España, donde la gente presenta sus investigaciones. Bueno, pues en esa conferencia, una pareja de investigadores hicieron en 2015 una demostración de cómo se podía controlar un coche. Cogieron un Jeep que tenía el mando a distancia a través de ordenador y consiguieron quitarle el control al conductor y ser ellos los que controlaran el coche. Esto es tan sencillo como que en lugar de tener que matar a la gente por accidente trucando el freno, que es lo tradicional en estos casos, ya no hace falta. Ahora ya no hace falta, simplemente lo cambian y le obligan a girar a la derecha por el precipicio y adiós, muy buenas. Bueno, eso ha pasado también ahora con los ultramodernos drones. Hacen eso exactamente. Sí, claro. Cogen el control del dron y directamente lo manipulan y lo llevan donde quieran. Claro, ¿te acuerdas que lo controlamos? Que ahí informaron en el Rooted hace, yo creo, 1 o 2 años, y que tenían esa capacidad ya para hacer lo que sea, ¿no? Y también pueden hacer lo que sea. En Almodía Rosavientos en Twitter están preguntándonos por eso, ¿no? Con nuestro microondas, ¿qué es lo que pueden conseguir hacer? Le preocupa mucho a Trump, ¿no? Al presidente sí, de los Estados Unidos. Esto no es Unidos, una este cosa asunto. Que esté en WikiLeaks, esto es una cosa... porque yo, él se calienta los sesos, pero ni por esas. Sí, pero veréis la historia, porque la historia del microondas, de la que nos hemos reído bastante todos, es en base a Kelly Conway, que es la asesora esta que se ha hecho famosa de Donald Trump, porque hace cosas extravagantes. Entonces, defendiendo al presidente cuando dijo que le había espiado Clinton, dijo que el espionaje también puede ocurrir con microondas que se convierten en cámaras, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, empezaron a despiporrarse de ella diciendo, bueno, como que si las cámaras, que si todas estas cosas, que ahora resulta que Obama espiaba a Trump con el microondas. Y entonces ella corrigió y dijo, no soy el inspector Gadget, no creo que la gente utilice un microondas para espiar a la campaña de Trump. Bueno, pues lo que sí os puedo decir es que el microondas que tenemos la mayor parte de la gente en casa no tiene esas capacidades. Pero los microondas que ya se venden, esos microondas que tienen de todo, es decir, ya tecnológicamente que funcionan como un ordenador, esos microondas que seguro sospecho que están... son los que existen ahora. Alguno puede tener uno viejo, pero... los nuevos, los que se compran, son así, ¿no? Bueno, los que compran que valen una pela. Quiero decirte que yo para calentar el café... Hombre, pero es que a Bruno le sobra, entonces lo tiene de ultramoderno. No, pero digo... Él me hace ruiditos y pone los hombros en rojo y no sé si son de esos o no. Le dice buenas noches y entonces el día se va tan feliz. No, pero yo estoy seguro que Trump... En su ya me casa. Podía decir buenos días, porque si me hablara una máquina igual me despertaba más rápido. Pero bueno. Despertara, pues seguro que tiene despertador o que tiene sí, eso. Sí. Pero seguro que Trump tiene en su casa uno de estos y efectivamente este sí que tiene, igual que hemos visto en los otros aparatos, la capacidad de poder escuchar, la capacidad de poder vigilar. Toda esa información que nosotros le generamos, que alguien nos vigila, que alguien nos controla, todo lo que decimos, todo lo que hablamos, todas esas grabaciones, todos esos registros van a un lugar y se ha podido saber también gracias a estas filtraciones. Hay un equipo de gente que trabaja desde un punto determinado, ¿no? Efectivamente. La CIA tiene el que se llama el Grupo de Desarrollo de Ingeniería, que tiene 5.000 personas. Recordad, el CNI tiene 3.500, va a tener dentro de unos años 4.000. Solamente para esta misión ellos tienen 5.000 personas que se dedican a fabricar permanentemente virus de todo tipo, que se les llaman de muchas formas, el malware, software maliciosos, troyanos y tal, para infectar a todo el mundo. Incluso les ha llamado la atención que se dediquen, por ejemplo, al iPhone. Ese iPhone que cuesta una pela y que en realidad en la proporción de... Hay mucha más gente que no tiene el iPhone, pero ellos obviamente el iPhone, como lo compra gente con dinero, gente esto, se dedican mucho a ese tipo de aparatos, ¿no? Y de alguna forma esta unidad lo que hace, se dedica es a crear estos malware, a buscar esos agujeros que hablábamos antes en todos los sistemas y a atacar de una forma selectiva decimos selectiva, pero no estamos hablando de 5 o 6, que a lo mejor estamos hablando de 300.000, de 500.000 personas, ¿no? Porque hay que recordar que la NSA llega a toda la Tierra, es decir, hace millones y millones de interceptaciones. ¿Susceptible, ¿no?, de ser espiado? quiénes son. Muchísimos. Claro, es decir... Todos los posibles enemigos. Vamos a ver. Y amigos. La NSA... O, ¿cómo se llama? A mi enemigos. Claro. Recordemos, la NSA hace espionaje masivo. Por lo tanto, recolecta todos los datos al margen de quién sean. Ellos los tienen, los guardan y los almacenan. Si algún día los necesito, fenomenal. La CIA, con todos estos malware, lo que hace es lanzarlos contra todas aquellas personas que les pueden tener información. ¿Quién sería, suponiendo que lo lance en España? Pues sería no solamente los altos miembros del gobierno, sino miles de funcionarios, es decir, un montón de gente que puede tener acceso a determinadas informaciones. Y vamos ahora ya con las operaciones inexplicables, Fernando. Nos va a presentar estas operaciones a una personaje llamada Christine Graville, que fue la espía en la que Ian Fleming pudo basarse para escribir Casino Royale. Qué inexplicables son algunas historias antiguas cuando se contemplan desde el año 2017 y qué tremendas cuando ves las grandes injusticias. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Christine Graville tuvo que enfrentarse a la crudeza de buscar un trabajo con el que poder mantenerse. Tenía 30 años, había roto con los dos hombres con los que se había casado y carecía de cualquier tipo de preparación profesional que la acreditara para desarrollar un trabajo. Eran tiempos en los que las mujeres tenían pocos huecos en la vida laboral. Algunos amigos les recomendaron y desde las empresas les respondían que no sabía escribir a máquina, que carecía de experiencia en trabajo de oficina y que era de trato complicado. Para ellos, Cristina tenía demasiado carácter. Era una mujer impresionantemente guapa, con estilo, que no se amoldaba a esos pequeños trabajos que no la llenaban. Había nacido en Varsovia, de padre aristócrata y madre judía, perteneciente a una saga de banqueros. A su lujosa infancia siguió una juventud difícil tras arruinarse su familia y tener que ponerse a trabajar en una fábrica, lo que para colmo de males le provocó una infección pulmonar. Vagabundeó de trabajo en trabajo con su fuerte carácter a rastras. Sus jefes debieron pensar en más de un momento que esa señorita había llevado una vida entre algodones y que entre los pretendientes que la perseguían, alguna la llevaría al altar y la permitiría llevar a cabo esa vida de no hacer nada que parecía desear. El 15 de junio de 1952 era asesinada en el vestíbulo de un hotel de Kensington de un navajazo en el cuello por un hombre que no soportaba que le rechazara. Fue entonces cuando todos los que la habían despreciado se quedaron atónitos al conocer su historia. Cristina, que en realidad se apellidaba Scarbeck, era una heroína de la guerra. Estaba residiendo en Addis Abeba con su marido, cónsul de Polonia, cuando estalló el conflicto. Con su país invadido por los nazis, se fue a Londres para combatirlos. Allí la reclutó el SOE británico y la convirtió en un agente que contribuyó de una manera especial a la victoria aliada. Churchill estuvo impresionado por sus acciones en combate. Capturada por los nazis en 1941 junto a su segundo marido, estaba siendo torturada cuando se mordió la lengua y simuló que la sangre que salía por su boca era debido a la tuberculosis. La enfermedad de sus pulmones autentificó la versión y los dos fueron liberados. En 1944, con el fin de la guerra cercana, consiguió la liberación de tres importantes presos aliados tras convencer al comandante alemán Fritz Haarlein de que si los cuatro salían inmediatamente vivos de allí, haría que los aliados le salvasen la vida a él y a sus soldados. En caso contrario, no tardarían mucho en morir. Estas y una afinidad de hazañas les valieron al finalizar la guerra las más altas condecoraciones de Gran Bretaña y Francia. Un año después de su muerte, Ian Fleming publicó su primera novela sobre James Bond llamada Casino Royale. El personaje femenino, Vesper Lynn, está basado en sus exitosas operaciones que conoció el que también fuera espía inglés. Acciones que no le sirvieron a Christine para encontrar un trabajo digno en la posguerra por ser mujer. Con Almohadilla Rosa Vientos, Fernando nos dice, por ejemplo, Jazmín, que hasta la lavadora nos espía por el agujero. Y la nevera también. Y nos cuenta Israel un caso de estos coches espía que ya arrancan y conducen de forma asistida. Y nos dice Mike Knight, están descubriendo mi mensaje secreto. Bueno, pues vamos a invitar a todos los oyentes a que con Almohadilla Rosa Vientos saluden a los espías, ¿no? Muy bien, yo les saludo ahora mismo también. Fernando, muchas gracias. Un abrazo fuerte, chao. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad y después os hablamos del mundo futuro, el mundo de la era de los robots. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza la segunda hora del programa, la segunda hora de La Rosa de los Vientos, en las 2:06. Un club del misterio especial, nos vamos a hablar del mundo futuro, la incertidumbre y la seguridad, todo lo que genera la era de los robots. Pero antes de todo ello, unas pistas además para conocer los personajes, cuál puede ser el personaje oculto de esta noche, y hablamos de este asunto. Y es que estos actores australianos que estamos comentando, la verdad es que están todos fenomenal y encima son unos actorazos. Bueno, recordamos que es un actor de origen australiano que ha triunfado en Hollywood y que se lleva muy bien con los medios de comunicación. Pero ¿cuál de los que os vamos a decir dice tener un lado oculto? ¿Russell Crowe, Hugh Jackman o Chris Hemsworth, el de Thor? En rosa.vientos@ondacero.es o con almohadilla rosavientos, decirnos quién puede ser él. Y con almohadilla rosavientos, Escudero, por ejemplo, dice: comunico a los de la CIA que nos están escuchando y leyendo que si desean unas fototecas mías, no tiene más que pedirlas. Hay muchos de nuestros clientes que han hecho caso de ese llamamiento que hemos hecho anteriormente y lo seguimos haciendo. Almohadilla rosavientos, y para hablar sobre este asunto, sobre la era de los robots, que ahora mismo comienza. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Club del Misterio. Son capaces de casi todo, y eso que no ha hecho más que comenzar este tiempo. Según algunos estudios, más de 700 profesiones actuales pueden verse influidas negativamente por la aparición de los robots. ¿Sustituirán a los humanos? ¿Sustituirán al trabajador? ¿Qué lograrán los robots? Sobre ese mundo y sobre esa era hablamos esta noche en La Rosa de los Vientos. Son mucha incertidumbre y muchos invitados esta madrugada con nosotros. Invitados como Antonella Broglia. Muy buenas, ¿qué tal, Antonella? ¿Qué tal? Desde el año 1988, ayudándonos, acompañándonos aquí en España. Viniste desde Italia, pero viniste sobre todo hablando del mundo del derecho. Luego has hablado de muchísimas otras cosas. Has hablado de la tecnología y de lo que está cambiando nuestro mundo. Y supongo que tú, como el resto, asistiendo a lo que está pasando. No se puede predecir el futuro. No sabemos si es bueno o es malo, pero por lo menos crea incertidumbre, ¿no? Bueno, yo digo, depende de nosotros que sea una cosa u otra. Creo que la complejidad del contexto de la inteligencia artificial es muy grande, pero que los instrumentos están ahí y que depende de nosotros estar informados como sociedad, debatir esos temas, intentar influir en esos temas, porque las herramientas están, pero el futuro no está hecho todavía y de nosotros depende lo que va a ser ese futuro. Tú hiciste, fuiste la organizadora, una de las organizadoras de una de las conferencias de los ciclos de TEDx en Madrid. Hablasteis también del mundo futuro, del mundo de los robots. Ese dato apareció ahí, más de 700 profesiones. ¿El mundo de los robots en el futuro o en el presente ya nos está causando problemas o beneficios? Bueno, las dos cosas. Repito, el aspecto más intrigante de esta discusión es que todas las lecturas son posibles. Esto es algo positivo y negativo. Que exista una raza en la Tierra inteligente, una segunda raza inteligente, junto con la de los humanos, podría ayudar a los humanos a resolver los problemas que los humanos no han podido resolver, como la malaria o miles de niños que mueren de diarrea o falta de alimentos o destrucción del medio ambiente. Pero por el otro lado, es verdad que una máquina acostumbrada a hacer trabajos repetitivos y donde hace falta un esfuerzo físico muy grande para un humano, es muy probable que vayan quitando puestos de trabajo, y de hecho ya lo están quitando. Por tanto, digamos que estos dos aspectos son verdad y así muchos otros. Un robot puede ser una gran ayuda en educación, puede ser una gran ayuda en por ejemplo, cuestiones de salud, en diagnósticos que el ser humano jamás podrá hacer, en ayudar a una persona mayor a moverse cuando un enfermero se rompería la espalda, todo eso es verdad. También es verdad el resto, y es que en China o Corea ya hay restaurantes donde los camareros son robots, y por tanto esos son puestos de trabajo destruidos. Y es muy posible que a partir del mundo asiático hacer el camarero sea un trabajo cada vez menos probable para un ser humano. O peluquero, porque ahora hay robots que se han, digamos, diseñado para lavar el pelo con 20 dedos que está haciendo Panasonic para lavar el pelo en una peluquería. Ese es un trabajo que también se irá. Por tanto, digamos que oportunidades y problemas están todos juntos, como siempre en estas situaciones con tanta complejidad. También está con nosotros esta noche, lo conocéis de sobra en este Club del Misterio Especial, Juan José Sánchez Oro. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. ¿A quién se le ocurrió eso de llamarlos de forma tan horrorosa? Porque robots, el nombre no es bonito, ¿no? No, bueno, no es bonito para nosotros, pero para los checos supongo que sí. Porque que fueron los inventores. Claro, es una palabra de origen checo que aparece en el año 1920 aproximadamente, la crea un dramaturgo, pero es curioso porque él la incluye en una obra de teatro que realmente... El dramaturgo nos quería hacer llorar, ¿no? No, bueno, era una obra así, un poco crítica, un poco distópica de ciencia ficción, donde apareció una empresa que era la encargada de realizar unos hombres artificiales, pero es curioso porque esos hombres artificiales tenían una naturaleza orgánica. No eran tan bien como entendemos ahora mismo el robot, digamos, más paradigmático, que es el robot frío, ¿no?, de físico. Sería más bien algo biotecnológico, en lo que él más o menos se planteaba. Pero es muy interesante también porque estamos hablando de la República Checa, estamos hablando de Praga, y estaríamos vinculándolo a uno también de los grandes símbolos del lugar, que es el golem, que es esa figura también que es la creación de un ser humano, imitando en este caso a Yahvé, y que, bueno, es ahí donde radica ese gran misterio de esa figura que se genera a partir del barro, a partir de una serie de invocaciones mágicas. Pero también es curioso porque tampoco el golem es propiamente de Praga, eso sí que podríamos dedicarle un Club del Misterio, sino que seguramente, según las últimas investigaciones, procedería de Polonia, de Varsovia. Lo que pasa es que luego se lo apoderaron por un movimiento migratorio, llegó hasta Praga, ¿no? Pero bueno, sigue estando ahí. Ya digo que él, en cierta medida, que dio una nueva dimensión a esa figura mítica del golem y la trasladó al siglo XX. En el siglo XX comienza el fenómeno de los robots, en el XXI parece que explota, pero desde la antigüedad, desde hace mucho tiempo, la figura de los robots, como nos estás diciendo, de una u otra forma está presente, ¿no? Es que, claro, el concepto de la palabra que hemos estado comentando es una palabra que es muy característica, porque lo que resume o lo que trata de aludir es a un vocablo que indica que es como trabajo forzado o trabajo duro. Eso es un poco la etimología que tiene, ¿no? Y aludía a lo que eran el puesto de trabajo que realizaban o la labor que realizaban un siervo para su señor. Entonces ya tenía, por lo tanto, esos ingredientes de trabajo duro, de sumisión y de alguna manera de realizar una serie de tareas repetitivas o más o menos automatizar una serie de trabajos. Bueno, eso es lo que siempre ha tratado de hacer el hombre desde la antigüedad. Son muy conocidos, digamos, los autómatas, que la mayoría de ellos los conocemos simplemente por el diseño que ha quedado en el pergamino o en el papiro en tiempos de Alejandría, donde había una serie de ingenios y de dispositivos que se crearon. Por ejemplo, yo recuerdo una máquina que aparece simplemente documentada, no se ha guardado evidencia arqueológica de ello, pero que era una máquina que permitía que tú echaras un dracma, una moneda griega, y obtuvieras un vaso de agua bendita de un santuario, ¿no? Que es ahora muy parecido a las máquinas que tenemos de latas, ¿no? Pero luego también había otra serie de ingenios que quizás no eran tan prácticos, sino que eran simplemente de puro entretenimiento. Figuras, pájaros, por ejemplo, que se hacen. Luego ya vamos al sistema de los relojes, ¿no? O sea que todo eso ha existido ahí. Pero la dimensión nueva es cuando se utiliza sobre todo para el trabajo. Es quizás eso lo característico del concepto de robot. Existen zapatillas cuyos cordones se atan solos, sillas que vuelven a su lugar después de ser utilizadas y desplazadas. Existen también robots que recurren multas de tráfico. ¿Hay límite para todo esto, Antonella? No lo hay, creo. Creo que la tecnología se desarrolla todo lo que puede. Kevin Kelly y otros, digamos, teóricos siempre lo han dicho. La tecnología es como la naturaleza. Allí donde puede meterse y crecer la hierba, lo hará. Y no creo que nadie, de forma deliberada, le quiera dar al botón y parar ese proceso. No me lo imagino. Entre otras cosas, por los trillones invertidos por las empresas en el desarrollo de la inteligencia artificial y los consecuentes negocios. Por tanto, no hay límite. Y de hecho, estos ejemplos que estás haciendo se estaban planificando para en 2025 y ya están aquí. Por tanto, tanto, no solo no hay límite, sino que la aceleración es brutal. Alguien decía que la verdadera noticia sobre la innovación en tecnológica es la aceleración de esa innovación, ese ritmo de desarrollo de esa innovación. De hecho, hoy leía de una cerveza que ha sido capaz de crear inteligencia artificial que recibe de los usuarios que la han bebido una serie de recomendaciones sobre cómo alterar ese sabor para mejorarlo a través de una plataforma creada en Facebook, y hay una lectura, digamos, de esos inputs que literalmente se introduce en el sistema de producción y produce un resultado de alteración del sabor de esta cerveza en tiempo real. Eso, por ejemplo, que estás comentando, para aplicarlo en marketing, en publicidad, sería una cosa tremenda. Bueno, estos señores ya lo están aplicando, no recuerdo en este momento la cerveza cuál es, ya lo están aplicando. No sé si el resultado, digamos, si el sabor de esa cerveza está gustando más, pero desde luego es una innovación de la que la gente hablaría y de la que seguramente opinaría en favor o en contra, pero que sí sería un elemento de notoriedad. Por ejemplo, nos estamos planteando ese hecho que parece que, como nos decías Antonella, que no tiene fin, que parece que no tiene límite, que todo se ha acelerado en los últimos tiempos. Parece que esa realidad en la cual el robot humanoide que parecía que era formaba parte de una escena de las películas está ya aquí. ¿Pero no crees que hay mucha confusión, que la sociedad cree que todavía está mucho más avanzado de lo que está o no? No sé qué responder porque no sé la sociedad lo que realmente está pensando. Aquí hay varios aspectos, porque gracias a las películas que tú mencionas, que son importantísimas aquí, nosotros tendemos a pensar que el robot es un ser antropomorfo, es decir, con la forma de un humano, y estas figuras alrededor aquí no las estamos viendo, probablemente en alguna fábrica. Pero sí tenemos que ser conscientes que la inteligencia artificial ya nos está rodeando. Todos los que utilizan una de estas plataformas para encontrar una pareja, esa es una inteligencia artificial que está actuando, evidentemente. El coche sin conductor es una inteligencia artificial que está constantemente aprendiendo y tomando decisiones sobre cómo debe portarse dentro de una serie de inputs relacionados con el tráfico en un momento determinado. Por tanto, en realidad, pensamos que esa es el entorno robótico es en el futuro, pero todas estas máquinas ya están presentes. Y lo que no estamos viendo a nuestro alrededor es el robot antropomorfo, aunque hay muchísimos proyectos de desarrollo. Hay un proyecto de desarrollo de robot así para cuidar de las personas mayores, que es una plataforma europea. Lo gordo de esto se hace en Japón, pero ahora hay una plataforma europea que desarrolla robots que verdaderamente tienen una cara y dos brazos y dos piernas para cuidar de las personas mayores. Y esto ya es un modelo, hay una serie de prototipos que están funcionando. Sobre este tema preguntábamos al catedrático de Ingeniería de la Universidad de Carlos III, a Luis Montero, experto en robótica. Nos decía esto. No es un proceso nuevo, esto viene ya de hace muchos años. Lo que pasa es que, bueno, que hay una, por alguna razón hay una percepción últimamente como que, bueno, es que los robots nos van a despedir a todos y tienen unas capacidades enormes, ¿no? Van mejorando sus capacidades, pero realmente esto es un, digamos, un algo poco a poco. O sea, se van incorporando, se van metiendo cada vez, digamos, mayores capacidades, pero realmente los robots que tenemos reales hoy en la industria disponibles no son robots tan capaces como los que la gente se piensa, ni mucho menos. Pero nos contaba Luis Montero que España, Italia, toda Europa está más avanzada de lo que la gente se cree, que forma parte ya de la primera división de la Liga de Campeones del mundo de los robots, ¿no? No parece. Es decir, no. Los grandes mercados son el alemán, el norteamericano y el japonés, donde hay una amplia orientación para eso. Sí, decía que eso. Japón y Corea están por encima en todo, ¿no? Sí, Corea del Sur sobre todo, decía. Italia, España. Puede que haya algún centro de desarrollo especial de investigación, pero no creo que seamos países donde hay una industria consolidada en esto. De hecho, los estudios sobre dónde está la geografía de la robótica no nos incluyen para nada. Pero seguramente ya el mundo, también las fronteras se rompen para lo bueno o malo, pero para el mundo de los robots también, ¿no? Seguramente. Bueno, veamos lo que nos decía Luis Montero. España va bastante bien. La verdad es que el nivel que hay en España es bueno y en lo que se refiere a los grupos de investigación. Lo que pasa que en el caso de España pues no tenemos una industria de fabricación de máquina, herramienta tan grande, por ejemplo, pues como pueda tener Alemania u otros países. Entonces por eso no tenemos, digamos, tantos fabricantes de robots. Pero no obstante tenemos algunos. En España hay un fabricante de humanoides que es PAL Robotics, hay algunos otros que fabrican, bueno, por móviles, o sea, sí que tenemos algunos. En general está bien el nivel en España, ¿eh? Y además España es un país bastante robotizado, pese a lo que la gente pueda pensar. O sea, la industria de coches en España está bastante automatizada, está bastante robotizada, y por eso ha sobrevivido, claro. Luis Montero, catedrático de Ingeniería de la Universidad Carlos III. Luis Moreno, insisto, catedrático de Ingeniería de la Carlos III de la Universidad. Juanjo Sánchez Oro, no estoy sonriendo si la gente lo viera, por que me he empeñado, que se llama, no sé si Montero o Moreno. Moreno. Moreno, me he empeñado, pero es Montero. No, él es Moreno y me he empeñado en eso, Luis Montero, le estamos agradecidísimos a él. Pero algunos están agradecidos a los robots también, ¿no? ¿Tienen vida sexual? Juanjo. Bueno, es uno de los entornos de desarrollo donde quizás está también avanzando mucho la industria. Yo se lo comentaba también antes a Silvia, que quizás uno de, también de los impulsos que ha tenido Internet fue debido a la industria del porno. Eso es así, porque el porno tenía una serie de características, demandaba una serie de requisitos técnicos que obligó también a que hubiera también un mayor esfuerzo de innovación, ¿no? Ahora también parece que dentro de esto de la industria del sexo también se están creando una serie de robots muy avanzados. Aquí lo hemos estado comentando. Y también, de alguna manera, incluso he visto anunciado, no sé hasta qué punto se llevará a cabo o no, que en Londres querían hacer un café donde incluyeran también este tipo de servicios mientras estás tomando un café. Y es así, hay quien lo quiere con dos azucarillos y quien lo quiere con otra cosa. Y resulta que bueno, que le induce la vida de otra forma, ¿no? No, pero estaban copiando el modelo que sí que existe naturalmente con prostitutas de carne y hueso en Tailandia, pero como ese modelo no lo pueden incorporar en Londres, sí que trataban de llevarlo a través de estos robots, ¿no? De estas figuras que, ya digo, hay una serie de diseños ya muy, muy avanzados, ¿no? Lo que pasa es que aquí también están ocurriendo cosas del dilema que esto genera, ¿no? Hasta qué punto, porque aquí ya tenemos que hablar del tema de las emociones, del tema de la empatía, de cómo se percibe esto, si realmente estás convirtiendo a la mujer o al hombre, en su caso, en un objeto sexual, y sobre eso hay un gran dilema, ¿no? Y también una cuestión que es muy interesante, que están explorando a la hora de hacer el diseño, que es el problema de ¿hasta qué punto en un momento dado estos humanoides, ¿no? Si estamos hablando del robot típico, porque aquí estamos, claro, hablamos del término muy en general. Y del robot software, humanoide, ¿no? Un poquito que es la imagen que tiene, pero hay muchas otras cosas. Sí, porque, ¿no?, un software puede ser un tipo de robot que es lo que nos gestiona la mayoría de los procesos, ¿no? En inteligencia artificial. Entonces, ahí se plantea, por ejemplo, el hecho de que se está estudiando la posibilidad de que en la medida en que estos humanoides se parecen mucho al ser humano, puede llegar un momento en que produzcan un cierto rechazo. Hay una teoría muy difícil de saber si es verdad o no, pero la teoría del valle inquietante, que es como se denomina, que en la medida en que el robot se va convirtiendo, va adquiriendo cada vez rasgos más humanos, hay un punto de rechazo que empieza a recordar quizás una fisionomía demasiado cadavérica, y entonces ahí ya todo lo que se había ganado en el camino es rechazado por el usuario del robot, ¿no? Hasta que luego ya se vuelve a dar un salto adelante, ya si realmente hay una equiparación muy, muy clara entre ese robot y el ser humano, que es lo que buscan, por ejemplo, con estos robots sexuales, entonces parece que ahí sí que vuelve a recuperarse la familiaridad. Una de las cuestiones que se formula la pregunta mucho es sobre los robots humanoides, si serán como nosotros en el sentido de tener sensibilidad, de tener tacto, de tener cultura, de no ser solo máquinas, si se parecerán a nosotros en el futuro. ¿Vosotros creéis, Antonella, crees que se pueden parecer cada vez más a nosotros como para no distinguirse, por lo menos, no en la apariencia, pero sí en el fondo, ¿no? ¿Por qué no, tendencialmente? No sé cuándo, pero la cuestión es precisamente, la clave de todo es precisamente en qué medida el robot es capaz de aprender por su cuenta una serie de cosas. Y una vez que está en esto, una vez que está en un camino de aprender por su cuenta una serie de cosas, entonces, ¿por qué no? Aprender una serie de mecanismos que tienen que ver con la empatía y con el reconocimiento de la emoción en la cara del otro, ¿por qué no? En las relaciones, en el reconocimiento de una serie de factores que dominan las relaciones, ¿por qué no? No lo veo algo imposible. En la película de Vincent Mal se veía esa tipología que estás comentando tú. Es un robot que se supone que es un robot doméstico y lo que hace es, al interactuar con la familia, él va notando si la persona con la que interactúa es una persona que tiene familiaridad con él, que es buena con él, que se porta bien con él, o una persona que lo que quiere es destrozarle. Y entonces va aprendiendo y se va como reprogramando. Y a mí me gustaría preguntaros, ¿Hasta qué punto esta era robótica es beneficiosa solo para los países más industrializados, más incluso, claro, para los poderosos, me imagino que mucho más, pero para los países que tienen una problemática, pues por ejemplo, de hambrunas, que de tecnología prácticamente no tienen nada, ¿les puede beneficiar también a ellos de alguna manera o les puede perjudicar? Yo, bueno, antes de eso sí que quería comentar un poco lo anterior, porque lo del tema de las emociones es una cuestión muy interesante. Es cierto que seguramente se va a robots o sistemas que sean muy empáticos, que tratamos un poco de que reconozcan las emociones, pero curiosamente eso también preocupa mucho. Porque, mira, por ejemplo, una de las directivas que ha hecho ahora mismo el Parlamento Europeo... Te iba a preguntar, ya se están haciendo leyes, ¿no? Sí, pero por lo menos se está estudiando bastante, ¿no? Se está intentando incluso, hay algunas propuestas legales de intentar convertir el concepto de persona electrónica, de alguna manera, no se sabe muy bien qué es, para darle una serie de derechos y obligaciones. Pero el tema de las emociones es muy interesante. ¿Por qué? Porque ¿hasta qué punto podemos pensar que un dispositivo electrónico que atiende a un niño o que atiende a una persona mayor... le puede crear la falsa impresión de que realmente se está preocupando por él? Y eso es un debate que es un poco curioso, porque claro, por ejemplo, en esta directiva que os comento del Parlamento Europeo, una de las cosas que quieren colocar, aparte de, por ejemplo, poner siempre un botón donde tú puedas desactivar el robot, una de las cosas que recomiendan es dejar claro que los robots no tienen sentimientos, por muy cercanos que pueda parecer a las personas, para evitar ese tipo de confusiones. Entonces, eso, hasta que entiendo que no se sepa, no se recree la idea de conciencia, si eso se puede llegar algún día, y imagino que todavía estamos bastante lejos de conseguirlo, pero hasta que no se recree algo así como la conciencia dentro de un dispositivo electrónico, el hecho de que nos dé la impresión de que un juguete tiene emociones y se preocupa por nosotros y nos atiende como si fuera una persona o si fuera una mascota real, genera, yo creo que puede generar una serie de confusiones, y ahora mismo no está demasiado claro que eso se pueda... que sea realmente útil o no. Ahí los psicólogos ya digo que están debatiendo bastante fuerte. Y luego con lo segundo también muy brevemente. Yo creo que podemos creer también en una cuestión, y es pensar que la tecnología nos salvará de todo, que es también una especie de gran mantra que a veces está ocurriendo. Como todo va tan vertiginoso y vemos todos los avances de la tecnología, tengo la impresión de que en muchas ocasiones estamos fiando de, bueno, vamos a seguir contaminando porque ya vendrá alguien y lo solucionará, creará un dispositivo o encontrará una forma de negocio para hacer que la contaminación se rentabilice, ¿no? Entonces, me temo que en esos países que tú comentas, que son pobres y tal, muchas veces vamos a pensar que la tecnología los va a salvar, cuando a lo mejor hay cosas que están ya en nuestra mano. Igual sin tener que acudir a la tecnología. Todavía más, ¿no? Porque claro, parece dar la sensación de que la brecha se puede abrir entre los pobres y los ricos. ¿Y qué cosas que podemos llegar a hacer por ellos sin necesidad de esperar que la tecnología les salve, ¿no? Es un poco lo que me preocupa. Bueno, yo creo que la brecha ya existe. Yo creo que estamos hablando de cosas que ya conocemos. Hay una serie de soluciones tecnológicas a las que los países, digamos, ricos tienen acceso y estos países no. Y el problema es lo mismo. Es decir, máquinas que son caras y países que no tienen dinero. ¿Y cuáles son las políticas que permiten que se cierre esa brecha? Nos dice Antonio Rodrigo con Almudía Rosavientos que los robots deberían dejar de ser bienes de servicio y pasar a cotizar a la seguridad social. Esta no es ninguna fantasía. Esto es algo que ya se está pensando cómo se puede solucionar a nivel laboral, a nivel social, lo que puede ser el futuro, lo que ya está siendo parte del presente. Ahí ahora mismo se están explorando, hay como tres escenarios que están explorando, ¿no? Del impacto que puede tener los robots en el mundo laboral. Uno es, efectivamente, que puedan cotizar. Lo que pasa es que esto es complejísimo, porque ya decimos que lo que es la gama de los robots, no estamos hablando de los robots antropomorfos, sino ya digo un software, un nanorobot, puede cotizar. Un exoesqueleto que tú incorpores a alguien puede cotizar. O sea, es muy difícil, ¿no?, que realmente ahí podamos fiscalizar eso de alguna manera. Otra opción para compensar, aquí lo hemos comentado en alguna ocasión, es la famosa renta mínima universal, que ya hemos dicho que hay varios experimentos en marcha para intentar llevarla a cabo. Y luego una tercera opción sería decir, que también hay estudios a favor, es, ojo, los robots van a crear nuevas profesiones. De hecho, hay quien habla que el 75% de las profesiones del futuro todavía ni sabemos cuáles van a ser. Entonces, hay todo un nuevo campo de desarrollo que va a hacer que sí, efectivamente, se van a perder determinados puestos de trabajo. Sobre todo, lo que se van a perder más que profesiones son tareas dentro de las profesiones. Y van a surgir todo un nuevo abanico de profesiones nuevas que no sabemos ni hacia dónde van. Nuestros chicos están estudiando cosas para profesiones que todavía no se han creado. Y de hecho ahora mismo comentaban también el otro día, escuché a un economista, que había como en Europa 1 millón de puestos de trabajo sin cubrir porque no hay personas cualificadas. Estamos hablando de alta cualificación, para no hay candidatos para poderlos cubrir. O sea que realmente ahí hay una bolsa de empleo pendiente de cubrir, pero no tenemos personas preparadas para ello. Una de las hipótesis que se está comentando también es que cuando se imponga cada vez más esta era robótica, como que los trabajadores tendrán más posibilidad de crear otra serie de cosas, de tender a hacer una creatividad mayor, incluso desarrollar más nuestra inteligencia. Bueno, digamos que es razonable pensar que el robot sea óptimo a la hora de realizar tareas repetitivas, pero que no sepa por dónde empezar si todos los días tiene que afrontar una tarea nueva. En cambio, el humano, ¿no?, sí que puede. Es decir, que tareas o profesiones en las que se trata de enfrentarse constantemente a retos cambiantes, parece ser que será un ámbito donde el robot no tiene mucho que hacer. Por tanto, eso sí que tiene sentido. También tiene sentido decir que dentro de todas esas profesiones que hoy no conocemos están todas las que tienen que ver con la colaboración entre el humano y la máquina. Porque ahí para mí está un tema fundamental. Yo no me imagino estas máquinas como nuestros esclavos y tampoco me imagino estas máquinas como nuestros dueños. Me imagino que es posible diseñar y de qué manera nosotros podemos colaborar. Las máquinas nos han ganado al ajedrez hace tiempo ya. ¿Qué ha pasado? ¿Han desaparecido los humanos jugadores de ajedrez? No. El humano jugador de ajedrez utiliza la máquina especializada en ajedrez para aprender a jugar mejor, pero sigue jugando. Yo me imagino esto, me imagino una complementariedad. Ya hoy en día hay jóvenes y chicos que son complementos totales de las máquinas, que no existen fuera de sus ordenadores, que están ligados a su ordenador. Yo conozco a muchísima gente así. Yo me imagino que el futuro va hacia este tipo de profesiones. No me imagino a alguien prosperando profesionalmente, salvo que no sea un artista o un actor, o un músico, y ni siquiera si no sabe utilizar un ordenador. Eso es muy importante. Por eso este debate es tan crucial. Por eso la ciudadanía debería de estar hablando de estas cosas tanto. Porque esto es algo que ocupa nuestro día a día, no solo nuestro trabajo, sino nuestra educación y nuestra vida. No deberíamos de dejar que algo que nos parece complejo, como la inteligencia artificial, solo se trate a niveles de nicho y sofisticados. No. Todos deberíamos de hablar de estas cosas. Tú hablas mucho de empresas que emprenden del futuro en el programa A Punto, en la 2. Las empresas en el futuro tienen que también adaptarse a esto y presentar esa colaboración como parte de su oferta de trabajo, ¿no? De su oferta de lo que de los bienes y servicios que puede proporcionarnos. Mira, en A Punto con la 2, que ahora es para todos la 2, realmente se llama el programa, yo hablo de emprendedores sociales. Es decir, que hacen lo que tú dices, crean nuevas empresas, pero lo hacen con el objetivo de mejorar alguna necesidad o sufrimiento social. Y yo digo que cada vez más estos emprendedores tienen estas tecnologías a su servicio. Nosotros imaginamos el emprendimiento social como algo artesanal, humano y empático. Pero realmente esas tecnologías permiten difundir determinadas innovaciones sociales a todos los rincones del planeta. Yo me imagino en mi programa hablar de inteligencia artificial ligada al emprendimiento social cada vez más. Ahora os voy a formular una pregunta. Vamos a reflexionar un poquito sobre este asunto. ¿Alguno de vosotros admitiría que vuestro jefe fuera un robot? Yo sí. Yo creo que para determinadas tareas sí. Para determinadas tareas, sí. ¿Antonella? Sí, ¿por qué no? Depende de qué deberíamos de hacer él y yo. A mí no me gustan los jefes y no tengo ninguno. Por tanto, no me gustaría tenerlo. Da igual, ¿no? Sí. Que sea robot o no. Sí, no me llevo bien en un contexto de este tipo. Me gusta la independencia y, por tanto, no me imagino tener ningún tipo de jefe. Sí. Pero tengo un ordenador y trabajo con este ordenador constantemente y no me parecería mal que el ordenador me ayudara a resolver una serie de tareas a un nivel de muchísima mayor inteligencia de la que hace ahora, por supuesto. Silvia. Yo creo que si al final es cuestión de colaborar para bien, para mejorar nuestro entorno, ahí sí me apuntaría. Si fuera una cosa dudosa, entonces ya no. Yo esto no sé si es pasado, presente o futuro, pero ¿admitirías a Juanjo un presidente del gobierno que fuera un robot? Sí. Sí. Ahí con más claridad casi. Porque te pasa algunos como a mí, ya lo ¿no? son, ¿no? Claro. Algunos de los humanos prefiero... Vamos a apostar por un... El tema es que luego te lo hackeen. Sabes que luego ese es el problema. Pero bueno, hay algunos que ya son seres humanos y vienen hackeados. Así que, no sé.

todo esto se esté reconduciendo, se esté cambiando el concepto y la realidad. No quiere decir que los robots nos vayan a comer, sino que evidentemente los tiempos cambian y nuevas profesiones aparecerán, ¿no? Hay que encontrar cómo los humanos podemos estar ahí, ¿no? Sí, esa es la gran cuestión, porque si en la historia de la humanidad hemos observado otras veces un avance de la tecnología que ha afectado al entorno del trabajo, en anteriores ocasiones hemos visto cómo el avance tecnológico ha representado un instrumento, una herramienta para el hombre y, por tanto, le ha hecho el mundo del trabajo más llevadero, más efectivo y mejor. Pero esta vez es diferente, es decir, esta vez la tecnología no aporta herramienta, las aporta en muchos casos, pero en muchos otros sustituye enteramente una profesión. Por tanto, es de esperarse que haya, como tú decías, un reconducirse, ¿no?, de estas cosas. El robot que responde al teléfono en un servicio de asistencia sustituye al humano, pero hace falta nuevo tipo de humano para diseñarlo, para programarlo, para supervisarlo, para planificarlo, para enseñarle, claro, y para sacarle el provecho. Por tanto, de nuevo, yo creo que es una oportunidad que nosotros tenemos como humanos. Yo lo que veo aquí, porque sí que es cierto que se ha puesto un poco en la balanza la cuestión de los procesos de automatización y la creatividad, ¿no? Como diciendo, bueno, los robots lo primero que van a actuar es sobre esos procesos más repetitivos, por lo tanto nos van a liberar de esas tareas más fatigosas y de alguna manera es una posibilidad para expandirnos intelectualmente. La cuestión está en si realmente la sociedad, y por eso la transformación va más allá, nos está educando para ser creativos. Porque habitualmente lo que nos están educando es para ser repetitivos, para realizar ese tipo de tareas. Es más, todo en la sociedad gira en torno al trabajo. Es el pilar fundamental. De hecho, gran parte de cómo construimos nuestra identidad como individuos lo construimos en función de lo que hacemos. O sea, la típica pregunta de si estudias o trabajas, que es una manera de presentarte. Si te preguntan, si te respondes en qué trabajas, estás diciendo cómo eres tú, y si estudias es también para qué vas a trabajar. O sea, estás estudiando para trabajar en algo. Cuando de pronto te llega una máquina y de pronto gran parte de tus conocimientos y de tu experiencia lo sustituye la máquina, te están diciendo de alguna manera que hay parte de ti que ahora mismo es inútil. Y entonces ahí hay que saber gestionar esa frustración. Porque directamente esa inutilidad que ahora mismo realiza una máquina, de alguna manera te está quitando parte de tu identidad. Entonces, eso de alguna manera hay que gestionarlo también. Porque yo digo, la mayoría de la gente realiza trabajos que no son creativos. Estamos un poco hasta, podemos decir que gran parte de nuestra vida está pensada para, o gran parte de esas profesiones están pensadas para que haya algún dispositivo tecnológico que sepa hacer eso por nosotros. O sea, que ahí, digamos, es como que estamos esperando ese tiempo. También se están perdiendo los trabajos creativos. Bueno, sí. Cada vez están peor vistos, por lo menos por quienes pagan. Bueno, eso sí, también se piensa que la creatividad es casi un favor que te hacen, ¿no? Sí. Te dejamos el tiempo libre para generar esto. Luego se tienen que dar cuenta que lo que generan los creativos es lo que venden otros, pero bueno. Sí, pero bueno, lo que me refiero es que creo que tiene que haber ese planteamiento mayor, ¿no? De la propia educación habrá que variarla, y si queremos personas creativas habrá que hacer una educación que vaya en ese sentido, ¿no? Que vaya a la memoria. O sea, ¿de qué sirve aprenderte fechas, aprenderte un montón de cosas si ahora tienes... Nunca ha servido para nada, porque si tenías los libros, es decir, yo por ejemplo, que me gusta la historia, lo sabéis, al aprender las fechas es un instrumento que tú tienes que saber localizar la fecha, no necesitas tener todas las fechas en la cabeza, ¿no? Y ahora tienes un montón de tecnología. Un robot puede ayudarte a eso, lo que no puede ayudarte un robot es a interpretar, a teorizar sobre ese hecho, ¿no? Es que yo lo que creo es, y bueno, soy muy breve en eso, que ahora vamos hacia una nueva revolución industrial, ya estamos inmersos en esa nueva revolución industrial, pero lo interesante es que vayamos a una nueva revolución cognitiva, igual que hace 40.000 años se dio una revolución cognitiva, que es la que más o menos todos los antropólogos y prehistoriadores entienden y que identifican cuando aparece la capacidad de abstracción, la capacidad de anticiparse al futuro y que se refleja en el arte prehistórico, por ejemplo, ¿no? En ese pensamiento simbólico, pues ahora seguramente tendremos que ir hacia una nueva revolución cognitiva. La cuestión está en si queremos hacer esa revolución cognitiva nosotros o la van a hacer las máquinas. Es decir, vamos a un escenario en el que las máquinas alcancen una forma de pensar en la cual ellas, esas máquinas, sean capaces de manejar conceptos que nosotros no seamos nunca capaces de manejar. Eso indicará que puede haber un momento en el que no lleguemos a entendernos con las máquinas. Sería así de triste, es decir, la especie, digamos, hegemónica, que sería el futuro distópico, ¿no?, serían las máquinas, y nosotros habríamos sido un eslabón dentro de esa cadena. Por eso decía Antonella que lo suyo sería intentar convivir buscar esa fórmula de convivencia. Por eso es necesario, porque yo creo que va incluso más avanzado todo el ritmo de la tecnología que lo que nosotros como sociedad vamos poniendo límites. Intentar hacer esas leyes, poner esa seguridad también, que es muy importante de cara a lo que pueda ir evolucionando, porque claro, yo no sé hasta qué punto los robots que se puedan crear, la tipología puede llegar a ser infinita. En principio, el concepto yo creo que es muy amplio. Ya decía, desde nanorobot, desde exoesqueletos, desde los robots que entendemos como máquinas más o menos antropomorfas o tal, o simplemente software. Un software es un proceso robotizado que toma decisiones por nosotros en muchas ocasiones. Sin embargo, en el futuro no te encontrarás a personas que te digan, después de que le preguntes, bueno, ¿a qué te dedicas? Seguramente no te dirán en el futuro, trabajo en un hotel, atiendo en la gestión, ¿no? Bueno, ahora ya hay unos hoteles, además se acaba de abrir hace unos días otro en Japón, que están perfectamente, completamente robotizados, ¿no? Desde la propia recepción ya tienes ahí un robot que te va atendiendo todas las preguntas, todo el proceso de registro, pero ya para llevarte las maletas también tienes un aparato que es el que te traslada las maletas. En tu propia habitación, en la mesilla, tienes un dispositivo al que tú le haces todas las peticiones. O sea que en principio todo está gestionado de tal manera que no ve ningún ser humano, salvo que sea una situación de emergencia, ¿no? ¿Qué ha generado esto? Por ejemplo, que ese hotel, que ya digo, hay varios, hay uno en Tokio, hay en otra localidad de Japón que no recuerdo, ha pasado de disponer de 20 humanos que trabajaban ahí a necesitar solamente 6. En el hotel, naturalmente, luego en el diseño, que es lo que estamos comentando, de esos robots y en la gestión de todo lo que sería ese conocimiento del robot, no sabemos cuántas personas estarían involucradas, ¿no? Y es ahí a lo mejor sí que es donde está el yacimiento de empleo. No sé, en todo caso, yo no me imagino que ninguna de estas posibilidades será la única que existe. A lo mejor en un entorno así, el verdadero hotel de lujo es el que todavía tiene humanos o vuelve a tenerlos. Claro. Y esta es su característica diferenciadora. Yo me imagino hoteles totalmente mecanizados o robotizados, otros que no, y una cantidad de versiones intermedias. Yo en eso recuerdo también, por ser también así un poco optimista, el caso del teatro. Mira que ha habido nuevas tecnologías, ¿no?, de manifestación artística, desde el cine, la radio, y sin embargo el teatro, que es la más primigenia, sigue estando ahí con gran éxito, ¿no? O sea que, efectivamente, seguramente lo que haya es que se amplíe mucho el abanico y haya más opciones. Tirando para casa, pasó lo mismo con la radio, con el asunto de la televisión. Bueno, pues igual, pasó lo mismo. Pensaban que la radio se iba a hundir, iba a desaparecer, y convive perfectamente, sí, y está más viva que nunca. Los periódicos igual. Cuando aparece en la radio se piensa que va a acabar con los periódicos, y sin embargo, bueno, todo va encontrando también su espacio. Evidentemente, los periódicos tienen su sitio, pero ¿los robots acabarán con los periodistas? Bueno, ahora sí que ya hay muchos procesos automatizados también de gestión, sobre todo. Pues qué triste, ¿no? Pero bueno, también porque hay un volumen de información tan grande que de alguna manera hay que filtrarla, y ahora mismo tampoco. Que lo filtre una máquina, todavía peor de lo que ya hay, ¿no? Bueno, depende cómo filtre. También hay veces que el periodista, si está muy sesgado, yo prefiero a lo mejor que lo haga una máquina, si está programada con unos determinados criterios de éticos. O sea, que es que nada es perfecto, ¿no? Habrá que ponerlo un poco también en su contexto. Y también depende de la noticia. Si es una noticia como muy normalita, pues es muy fácil que te la redacte una máquina, pero si ya es una investigación, ahí la máquina no tiene nada que hacer. Son comunicados de prensa lo que están gestionando este tipo de software. Yo no quiero ser malo, pero ¿hay algo que no sean comunicados de prensa? Bueno, hay periodistas de investigación, o sea, sí. Hay periodismo de investigación que tienes a Fernando Roda, que es periodista. En el paro hay un montón. Bueno, Fernando Roda es periodista de investigación, es muy distinto lo que él puede hacer cuando él elabora un reportaje a lo que puede hacer este tipo de software que estamos comentando, que simplemente sería una especie de gestor de correo, no sería otra cosa. Van recibiendo en la redacción comunicados de prensa y él los da de determinada forma para adaptarlo luego a los contenidos de la página web donde se publican. Una de las cosas que no conseguirán los robots es la casualidad. Y la casualidad existe. Y existe porque hace muy poquitas horas ganaba el premio Jovellanos en el Ayuntamiento de Gijón una novela, un premio importantísimo, una novela titulada Historia del Futuro. Su autor ha estado con nosotros, es Amador Menéndez. Y esa historia del futuro tiene mucho que ver con el mundo de los robots. Personalmente creo que el ser humano nunca podrá construir un robot que sea más inteligente que el sí mismo. Cuando los científicos de prestigiosos centros como el MIT o el Silicon Valley quieren construir un robot más inteligente que el ser humano, lo que hacen es tratar de emular el cerebro humano. Pero el cerebro es algo que no conocemos todavía con suficiente detalle y que quizás nunca podamos comprender completamente. Como decía el físico Planck, Nosotros somos parte del misterio y por eso nunca podremos comprenderlo. Entonces a mí se me antoja difícil un robot que sea mucho más inteligente que el ser humano. Pero creo que sí va a llegar una superinteligencia en forma de inteligencia colectiva. Pensemos en la biología, en el mundo animal. La hormiga es estúpida, es mínimamente inteligente. Pero el hormiguero, el colectivo de hormigas, es sumamente inteligente. Es capaz de buscar comida, buscar refugio y sobrevivió miles de años. Como el biólogo Wilson estudió, eso es una inteligencia colectiva que surge de la interacción entre sus miembros. Una inteligencia que es mucho mayor que la suma de las inteligencias de las hormigas. Pues pensemos hoy en esta era de Internet que nos facilita esta conectividad global. Millones de seres humanos y de máquinas interaccionando, vamos a dar lugar a una superinteligencia mucho mayor que la de los seres humanos, mucho mayor que la de las máquinas. Y él además tiene un mensaje optimista sobre esto que está ocurriendo. El futuro no es tan negro. El futuro tiene matices y tiene grises. Yo soy optimista al respecto, por lo que te decía. Si al final una única máquina individual fuese más inteligente que el ser humano, esa máquina podría ser maligna y, como decía Stephen Hawking, podría decidir prescindir de la raza humana o situarnos en un zoo para que sucesivas generaciones nos contemplasen. Pero realmente yo creo que esa inteligencia colectiva solo va a venir de millones de personas y máquinas interactuando conjuntamente. Entonces, la humanidad es más grande que el hombre y el conjunto de la humanidad y de millones de máquinas va a ser aún más superpoderoso. Si una máquina se vuelve loca o si un ser humano se vuelve loco, no pasa nada, porque está el millón o los millones de personas humanas o de máquinas, el colectivo, que está por encima del individuo. Entonces, en ese sentido, creo que no hay riesgo. Sí habría riesgo si fuese una máquina individual superinteligente, pero al ser una inteligencia distribuida, si un miembro se comporta mal, el colectivo lo diluirá. Nos decía uno de nuestros oyentes en Almodía Rosa Vientos que cuando se habla de robótica, Antonella, se utiliza mucho el miedo, pero no hay que tener tanto miedo a ese futuro, que en el futuro puede haber cosas muy buenas, incluso en este futuro que tanta incertidumbre nos crea, ¿no? Sí, para mí la palabra no es miedo, la palabra es saber y que todos busquemos y debatamos esta cuestión, que no la dejemos a un público especializado, a un grupo de empresas que controlan el sistema. No, eso es algo que afecta a todos, tiene que ser un objeto de educación en las escuelas, de discusión política, de discusión civil y una cuestión de fundamental importancia. De toda la sociedad, fíjate, me ha encantado eso que has dicho, que no solo sean los que crean los robots, las empresas que los pueden comprar, sino que sea toda la sociedad quien participe de ese futuro. Sí, ¿no? Eso es crucial. Juan José Sánchez Oro, el mundo futuro, el mundo de los robots, y tú no lo eres, ¿eh? Bueno, no, espero que no, espero no serlo. Pero fíjate que había una cuestión muy ¿Y rápida. ¿Y por qué esperas no serlo si son tan buenos? Son muy buenos como complemento. Claro. Yo estoy dispuesto a que me ayuden todo lo que haga falta. Yo no tengo ningún afán en tener que recordar números de teléfono. Para mí, no, yo prefiero que lo recuerden ellos. ¿Por ese número de teléfono? No digo que no tengo ningún afán en eso. Yo prefiero que lo recuerden ellos y que cuando lo necesite lo consulte. Pero fíjate que hace justo unos días se reunían un grupo de expertos también hablando sobre futuros así tópicos, y ellos planteaban la posibilidad de que hubiera un mundo en el cual al final ganaran las máquinas, pero fueran máquinas que no hubieran alcanzado un grado de conciencia y la especie humana hubiera desaparecido, ¿no? Máquinas que pudieran autoabastecerse, replicarse, mantenerse en el tiempo, pero hubiéramos perdido la conciencia, que es uno de los grandes aportes que de momento de lo que conocemos, ¿no? Como el quinto estado de la materia, ¿no? Según dicen algunos, ¿no? Entonces, eso, fíjate, si sería absolutamente no triste. Esperemos que, bueno, no lleguemos a eso. Que ganaran las máquinas, pero las máquinas humanas, ¿no? Claro. Que son las más perfectas de momento. De momento, con sus imperfecciones. Ha estado con nosotros, Antonella Broli. Ha sido un placer estar contigo. Que a estas horas estés en nuestros estudios. Bueno, nosotros estamos agradecidísimos. En otra ocasión la intentaremos engañar, pero que venga un poquito antes. Muchas gracias. Juanjo Sánchez Oro, nos escuchamos dentro de nada, de 22 horas. Aquí estaremos. Aquí estaremos, hombre, eres un robot. No te puedes quejar. Se queda aquí ya. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo. Las 3 de la madrugada, queda todavía mucha rosa de los vientos por delante. Onda Cero, la rosa de los vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada. Os recordamos en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos. Ahí podéis seguir escribiendo mensajes. Os vamos a resolver ya mismo la incógnita, el personaje oculto de esta noche. Pero eso sí, os anticipamos que en esta hora vamos a tener Azul y Verde, vamos a tener Mujeres con Historia, Gloria Fuertes va a ser la protagonista. Vamos a estar en Málaga, en el Callejón, con José Manuel Escribano. Y os vamos a invitar a conocer todas las mentiras, o algunas de las muchas mentiras del supermercado, de los alimentos, de lo que nos venden, de lo que somos capaces de comer. Seguramente después de escuchar lo que os vamos a contar, más de uno sentirá, pues eso, bueno, sentirá los puntos suspensivos, que cada uno ponga la palabra. Escuchamos ahora la resolución del concurso de esta noche y vamos con la cara B. Pues tengo que confesar que he hecho una pequeña trampa, porque uno de los actores que comentábamos no es australiano, sino neozelandés. Él es Russell Crowe. Así que solo quedan dos, Hugh Jackman o Chris Hemsworth. Bueno, pues los tres han triunfado, eso sí, en Hollywood, y nuestro protagonista es un auténtico superviviente porque acaba de superar un cáncer de piel. Logan, what did you do? Charles, the world is not the same as it was. Mutants. They're gone now. I hurt myself. En efecto, se trata de mi admirado Hugh Jackman, que acaba de estrenar Logan y que se declara un auténtico tuitero. Además, con este sistema se ha quitado a los paparazzi de encima, porque ahora es él quien publica sus fotos y sus noticias. ¿Y quién ha sido ganador o ganadora de esta noche? Ha sido Sandro García, que ha enviado en @onda0.es, en rosa.vientos, pues sea su participación, y nos tiene que enviar ahora su dirección para poderle enviar, pues nosotros por nuestra cuenta, un detalle. Y ella decía, el personaje es el bombazo de Hugh Jackman, y yo estoy de acuerdo. Las 3 y 8 minutos, continúa La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La cara B. Entrar en el supermercado es entrar en un universo de mentiras. Casi nada es real, es una película de terror. Todo está estudiado y lo más importante, lo que compramos, los alimentos, están sembrados de engaños. Unos engaños que empiezan nada más pasar la puerta. Están estudiados hasta los carros. Antiguamente eran más pequeños, pero a alguien se le ocurrió que cuanto más grandes sean, la mente humana, débil y manipulable, va a intentar llenarlos. Pero esa es una mentira pequeña, tan pequeña como los carros para niños, que no se hicieron para ayudar a la gente ni a los padres. A quien vende no le interesa ayudarnos, le interesa nuestra cartera. Somos clientes, no personas. Y convertir en clientes a los niños es lo que motivó a quien creó esos carros. Era la mejor forma de que se encampricharan con cosas y productos que en las líneas de compra se ponen a la altura de sus ojos. Del mismo modo, tampoco es casualidad que parte de los primeros productos que se vean en un supermercado sean las verduras y las frutas. La intención no es otra más que generar la sensación de frescura y bondad que tienen en nuestra mente esos productos. No quieren con eso facilitar nuestra salud, sino facilitar que nuestra mente vaya por caminos equivocados, los caminos que ellos quieren dictarnos. Sin embargo, los campos en los que se cultivan frutas y verduras están tratados con auténtico veneno. Hace muy pocos días el Comité de Derechos Humanos de la ONU denunció esa realidad e explicó que hay unas 200.000 víctimas al año. Lo dice en un detallado informe y explica cómo algunos cultivos están tratados con pesticidas y herbicidas verdaderamente peligrosos para la salud. Ese informe decía que el gran peligro es que esos productos que nacen en los campos de cultivo acaban llegando a los supermercados. José Gregorio González, periodista. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud acerca de comer al menos 5 piezas de fruta o verdura al día, pues está muy bien sobre el papel, en la teoría y como parte de los programas de prevención, pero a la hora de llevarlos a efecto se convierte en una auténtica odisea por los contaminantes que tienen en origen, como por una sobreexplotación del suelo y también como consecuencia de las prácticas de la agricultura intensiva, que hace un uso indiscriminado de pesticidas, de herbicidas, incluso en ocasiones de semillas manipuladas genéticamente para que resistan mejor condiciones adversas o resistan mejor los efectos dañinos de esas propias sustancias químicas que se añaden para conseguir cosechas más voluminosas, cosechas más vistosas, de una apariencia mucho mayor, pero desde un punto de vista nutricional sensiblemente mermadas y tóxicas. La música que ponen en los supermercados tampoco es casualidad, tiene que ser lenta y melódica. De esa forma se consigue que vayamos más lentos, más tranquilos, y cuanto más lentos vayamos, más tiempo tendremos para comprar. Y habéis descubierto que los suelos tampoco son uniformes. Están preparados para que el rozamiento sea mayor en algunos lugares y vayan más lentos los carros y por tanto se paren, y que lo hagan en aquellos pasillos en los cuales se encuentran los productos más caros para que los veamos más. También hay que recordar, y todos lo hemos vivido, que los productos más básicos, aquellos que necesitamos sí o sí, están en los pasillos de acceso más complicado, más lejanos. De esta forma pasaremos por otros en los que están aquellos productos que no son de primera necesidad y que a menudo son también caros, pero si los vemos, podemos comprarlos. Tampoco es casualidad que los productos más caros y que dan al vendedor mayor margen de beneficios estén a la altura de los ojos. Y es que hay tres niveles en la colocación de los productos: los ojos, las manos y los pies. A la altura de los pies se encuentran los más baratos. Ahí están los de más difícil acceso. A la altura de los ojos, los más caros. No es casualidad que eso sea así. Y es que a esa altura se encuentra la facilidad de verlos y de comprarlos. Christophe Bruchet ha trabajado durante 20 años en empresas del sector alimenticio y suministrando en Francia alimentos a los supermercados. Y se dice, seamos francos y sinceros, lo único que interesa de ti a los industriales, al igual que a las cadenas de las grandes superficies, es tu dinero, no tu felicidad ni tu salud. Recuérdalo siempre, no confíes en nadie, mantente atento, sea exigente. Eres tú quien frente a los estantes de la tienda decide comprar o no. Es ese poder el que tienes para cambiar las cosas. Acaba de publicar en España un libro con sus experiencias titulado ¿Cómo puedes comer eso? Maintenant j'ai un peu plus de liberté, donc tout ce que j'ai vécu qui m'a choqué et qui continue. Y ese libro es una auténtica confesión. 20 años trabajando para los malos. Ahora cuenta todo lo que vivió. Y es que ha trabajado más de 2 décadas en estas empresas, ha dicho basta, ha contado lo que vio, se encontró verdadero horror, se encontró mentiras por doquier. Y es que los ejemplos de lo que halló en su trabajo son escandalosos. Cuenta como en una ocasión se analizó la composición de unas guindillas que vendía su empresa. Estaban en polvo esas guindillas y descubrió que un alto porcentaje de la tierra que componía ese producto era en realidad, y así lo decían los laboratorios que las analizaron, pelos y caca. Sí, pelos y mierda. Sin metáfora, esa era la realidad de lo que había ahí y de lo que se estaba vendiendo. Y ese producto no se retiró, no iban a perder la inversión. En menos de una hora, tras conocer los análisis, halló una empresa que triturara aquellas guindillas para hacer purés y polvo. Solo podíamos, dice Bruchet, utilizar aquel lote mezclando a razón del 25%, lo que ya se encontraba con un producto de calidad. Así logró llevar a cabo lo que él llama un proceso de lavado. En su libro ¿Cómo puedes comer esto?, editado por Península, cuenta esta y otras barbaridades. Je dénonce aussi le laxisme des contrôles, je dénonce le manque d'implication, la langue de bois des politiques, je dénonce tout ce qui est autorisé. Bruchet, Christophe Bruchet, explica cómo se hace el rejuvenecimiento de los productos que por ley tienen que estar marcados en su fecha de caducidad. En algunos productos que se pueden conservar, es el productor quien tiene que marcar la recomendación. No mata comer algo que está caducado, pero pierde sus propiedades, su sabor, su frescura. Eso no importa, porque a las empresas solo le importa ganar dinero. Bruchet dice, se nos ocurrió un truco para los productos envasados en recipientes de cristal. Imprimir la fecha de caducidad en la tapa. Era más barato sustituir una tapa que un recipiente con una etiqueta pegada. Basta con que algunos empleados temporales y discretos utilicen un rincón de la fábrica para colocar tapas nuevas a lo viejo. Así, en pocas horas, los recipientes rejuvenecen. Y si seguimos en nuestra visita por el supermercado, continuamos el horror. Hace unos años surgió el escándalo de la existencia de carne de caballo entre la carne que vendían los supermercados, pero aquella no era una excepción. Hay casos escandalosos. Si visitamos la parte de las carnes, descubrimos que una de las modas actuales es la carne de buey gallega. No importa que Galicia apenas se cría buey. ¿Qué es? Por cierto, ¿has notado que en los pasillos donde están las carnes y otros productos frescos hace frío? Nuestro pensamiento y lo que quiere fortalecerse es la idea de que allí se conservan las cosas en eso, en frío, que son sanas. Pues bien, la verdad es no en no pocos casos. Ese frío es falso. Han puesto allí las temperaturas más bajas para que tengamos esa sensación. Y las especias, al estar en polvo, se puede hacer cualquier cosa. En todo el mundo tiene fama ahora el azafrán español. Es caro, muy caro. El precio por kilo es desmedido. Pero es el que, sin embargo, en España se cultiva menos azafrán del que se vende en el mundo como tal. No importa. La industria ha conseguido hacer pasar por eso, por azafrán, lo que no es gracias a la deslocalización. De modo que los alimentos inician tras su cultivo un viaje de país en país, gracias a lo cual se logra hacer pasar como tal origen, lo que no lo tiene. Además, conviene saber que el azafrán auténtico no es en filamentos. El que se vende como español tiene su origen en Irán. La parte buena y rica del azafrán es la base, y que es el filamento, es rojo, pero los colorantes lo hacen todo, lo convierten en amarillo. Son las famosas es, los colorantes y conservantes que se encuentran en el etiquetado de muchos productos. Por ejemplo, en el azúcar, que también lo encontramos en nuestra visita al supermercado. A veces incluso compramos azúcar moreno porque durante eones de tiempo nos ha metido en la cabeza que ese azúcar es sana y tiene propiedades más saludables que el otro azúcar. Y solo es un poco más cara. Pero caemos en la trampa, y es que ese azúcar está teñido. La mayor parte de lo que compramos es falso. Es azúcar blanca, teñida. As long as there's fire. Las etiquetas que muchas veces no miramos esconden la clave, y es que muchas veces ahí se encuentran referencias a las famosas es y un número. No sabemos qué son, pero sí os podemos decir que esconden muchas de las falsedades que nos cuentan. José Gregorio González, periodista, lleva muchos años siguiendo asuntos que tienen que ver con la nutrición y con la salud, que muchas veces no se encuentra en los supermercados. El azúcar es el gran veneno de la alimentación y es una de las causas principales, por no decir la principal, de la pandemia de sobrepeso y de obesidad que sacude el mundo. Jamás en la historia del ser humano habían existido más personas con sobrepeso y obesas que personas con delgadez extrema, y estamos ahora en ese momento, ¿no? Tan nefasto es y son equiparables desde el punto de vista del equilibrio nutricional la delgadez extrema, es decir, la desnutrición por falta de alimentos, como la malnutrición como consecuencia de consumir alimentos en exceso, ¿no? Y el caso de los azúcares es especialmente sangrante, junto al de los hidratos de carbono procesados o refinados. Si seguimos en nuestro recorrido, nos encontramos con los estantes que contienen el queso. Por ejemplo, el queso fundido azul, pero solo un 5% es auténtico queso. Lo que se nos vende es un poquito de queso, se mezcla con agua, mantequilla, proteína láctea, mantequilla, y nos lo venden como tal. Para los industriales la mezcla ha salido barata, pero a nosotros nos han cobrado como si se tratara de algo auténtico. Lo mismo ocurre con el queso Camembert. Explica Christophe Brousset que solo un porcentaje muy pequeño tiene su base en la leche cruda, que es como debe ser. El resto se fabrica a base de leche termizada. Dice el ingeniero francés, se trata de una papilla llena de aditivos que los industriales jurarán que es inofensiva, pero es eso, papilla. A los profesionales les cuesta distinguirlo, así que no es de extrañar que los clientes anden todavía más perdidos. Otro de los productos que nos encontramos en el súper y que creemos que es sano es el arroz, uno de los elementos favoritos a llenar de es. Mira, hay miles de sustancias autorizadas por la industria, por las legislaciones de diferentes países y utilizadas por la industria alimenticia, que llevan esa E delante. Son colorantes, son antiaglomerantes, son conservantes, antioxidantes, es decir, hay una gama enorme de sustancias que no son alimentos, que son sustancias ajenas por completo a la naturaleza. En algunos casos pueden tener un origen, digamos que natural en origen, pero han sido incluso adulteradas o alteradas artificialmente para potenciar sus cualidades, con las que se intenta, primero, modificar el sabor de los alimentos, segundo, o en primer lugar, mejor, si consideramos para qué se usan, el primer objetivo es conservar los alimentos. El segundo, cambiar su apariencia, tanto en aspecto, ya sea el color, por ejemplo, en olor, en aroma, o en color, ¿no? Esas son, digamos, que dos de las principales motivaciones que llevan a la industria a utilizar este tipo de aditivos. Pero después hay otras, por ejemplo, para que las mezclas de diferentes materias primas sean más fáciles de realizar, para que las maquinarias donde se procesan los alimentos funcionen de una manera más correcta, para prolongar la duración del alimento ya en el punto de venta, a través de los envasados. Es decir, la utilización de este tipo de elementos no tiene como objetivo enriquecer en sí mismo, desde un punto de vista nutricional, al alimento, sino conseguir una mayor productividad para quien procesa ese alimento y quien lo comercialice. Casi todo es mentira, incluso la miel que se vende como sana y saludable. El 30% de la que se nos vende en los supermercados es fraudulenta, está mezclada con azúcar. Ahora mismo se fabrica miel como si se tratara de un producto industrial más. El fraude llevado a cabo por los laboratorios es casi imposible de detectar. Del mismo modo, es muy difícil de detectar el hecho de que la miel de fresa se haga sin fresas. También es una pasta. Y las mentiras llegan hasta la puerta, ya llegaremos. Antes el súper estaba rotado. Pondrán música más estridente para hacernos correr y que nos vayamos pronto y dejemos espacio a otros clientes. Pero también el espacio es limitado. Eso también está estudiado. Hay una anchura por cada pasillo de 3 carros, lo suficiente para pasar, pero que se choque de vez en cuando. Y es que si se choca, miramos. Si nos paramos, chocamos, miramos. Y si miramos, compramos. Solución, pocas o ninguna, pero las hay. Una de ellas es usar el pensamiento crítico, que es precisamente lo que se anula tras el bombardeo de falsedades. Somos buenos, la mayor parte de la gente lo es, pero hay algunos que viven de lo tontos que seamos. Christophe Brousset además da una serie de pequeñas indicaciones que podemos hacer. Coger el carro más pequeño que tengamos, no poner a niños en otro carro, desconfiar de lo que nos venden como de calidad y saludable, llevar la lista de la compra como antes, no comprar aquello que no compraría nuestro abuelo, ver las etiquetas, no comprar nada que está cerca de su fecha de caducidad, aunque lo vayas a consumir pronto, y evitar los polvos y purés. Y ver los ingredientes. Si hay 5, más de 5 que no reconoces, no lo compres. Hay que comprar solo productos en los que se reconozca lo que es. Y una recomendación que nos apuntamos: sal de ahí lo antes posible. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Rosa de los Vientos en Onda Ahora cumpliría 100 años, Gloria Fuertes, una de las poetisas más importantes de nuestra historia. Su rostro, su imagen es conocidísimo y se está recordando mucho a Gloria Fuertes en estos días, Silvia. Pues sí, porque a pesar de que ella nació el 28 de julio de 1917, es ahora cuando se está recordando, me imagino, porque son fechas un poco problemáticas, la gente coge vacaciones. Entonces han cogido en estas fechas, desde marzo hasta mayo, incluso un poquito más, y se están realizando un montón de actividades. La Fundación Gloria Fuertes se encarga de poner el calendario de todas las cosas que se están haciendo en su nombre, y bueno, una de ellas es la exposición del 14 de marzo al 14 de mayo en el Teatro Fernando Fernán Gómez, que está en la Plaza de Colón, pero luego también va a haber cosas en la Biblioteca Nacional, y la verdad es que incluso grupos están cantando sus canciones, están representando obras de teatro en su nombre. Es una maravilla, y bueno, pues nosotros nos hemos querido sumar a este homenaje y vamos a recordar cuando también hicimos el personaje en Mujeres con Historia y que tenemos a ella como invitada. Suena su voz muchísimo en este Mujeres con Historia. La protagonista de esa voz es la de Gloria Fuertes, protagonista absoluta en esta historia de mujeres que nos cuenta Silvia Casasola. Mujeres con Historia. Madrileña de pura cepa. Fue una superviviente en la posguerra que supo reinventarse a sí misma para dedicarse a lo que más le gustaba, escribir poesía. Con tanto ahínco luchó que en una etapa muy difícil para la mujer pudo vivir de lo que escribía. Hoy vamos a conocer a la gran escritora Gloria Fuertes, una mujer con alma de niña que tenía un arma genial para superar las dificultades, su magnífico sentido del humor, Un humor que trasladó a sus innumerables cuentos y poemas, ganándose el cariño de niños y adultos, pues no hay que olvidar sus poemas de crítica social. En esta ocasión, para realizar Mujeres con Historia, voy a contar con una colaboradora de lujo, la propia protagonista, Gloria Fuertes. Gloria Fuertes nació en Madrid a los 2 días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme. A los 3 años ya sabía leer, a los 6 ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los 9 años me pilló un carro. A los 14 me pilló la guerra. Su vocación de escritora despertó a los 5 años, cuando escribió, ilustró y editó, cosiendo con hilos, sus primeros cuentos. Sus orígenes madrileños en el barrio de Lavapiés y sus juegos en la Plaza del Progreso y Tirso de Molina o en Mesón de Paredes dejarán una huella imborrable en su personalidad. Mirar a los pies de la Catedral de Burgos nació mi madre. A los pies de la Catedral de Madrid nació mi padre. Yo nací a los pies de mi madre. En el centro de España, una tarde. Mi padre era obrero. Modista, mi madre. Yo quería haber sido el circo. Y solo soy esto. A los 14 años, su madre la matriculó en el Instituto de Educación Profesional de la Mujer para que aprendiera, pues eso, sus labores, las labores del hogar, costura, cuidado a los niños, cocina, actividades que a Gloria, pues, no le iban absolutamente nada. Ella era una niña resuelta, con mucha imaginación. Yo era muy simpática de pequeña y muy alegre. Dice mi hermana que era muy, muy, muy, un poco traviesa. Me inventaba amigas, qué misterio. No las tenía en el barrio, iba a la esquina y decía, ¡Pepita! Para que la gente viera que tenía amigas y quería caerme y que me escayolaran. Cuando finalizó sus estudios, obtuvo varios diplomas, higiene, puericultura, pero también taquigrafía y mecanografía, dos disciplinas que le vendrían de maravilla para desarrollar su vocación de escritora, pues a los 14 años comenzó a escribir sus primeros versos. En 1932 consigue publicar los primeros poemas antes de cumplir los 15. Sin embargo, la felicidad durará muy poco. Fallece su querida madre. Tiene que ponerse a trabajar para ayudar al sustento familiar y logra colocarse de contable en una fábrica. Sin embargo, su faceta de poetisa seguirá presente y compagina su triste trabajo con recitales de poesía en Radio España de Madrid. Después surgirán sus primeras colaboraciones en revistas. Son revistas infantiles, que se llaman Maravillas o Flechas y Pelayos, y allí escribe historietas, cuentos y poesías para niños a cambio de 5 duros. Pero con esos 5 duros le sirve para comer 8 veces. Será su primer contacto con el mundo infantil, un mundo, el de los niños, que sabrá ganarse y que le reportará con el tiempo sus mayores éxitos. Cada vez más volcada en su faceta de escritora, escribe obras de teatro infantil que son representadas en escena. Es fichada por la revista Chicas y allí publica cuentos con humor. Su imagen y sus escritos empiezan a llamar la atención. Le gusta llevar corbata y, aunque algo coqueta, pasa del estereotipo femenino al uso. Se ha especulado mucho con su tendencia sexual. Solo se le conoce un novio que lo mataron durante la Guerra Civil. Más tarde, según confiesa ella misma, tuvo 6 amores más. Según los rumores, pues alguna mujer. Pero bueno, a nosotros eso nos da absolutamente lo mismo, porque el amor no tiene edad, ni religión, ni sexo. Lo cierto es que, pese a haberse enamorado en 7 ocasiones, pasó la mayor parte de su vida en soledad. Una soledad de la que se quejaba, pero que al mismo tiempo se convirtió en su aliada, ya que era la única manera en la que podía escribir. Soledad en la intimidad de su casa, porque si ya no le quedaba familia, sí tenía grandes amigos. Amigos como los del Postismo, el grupo literario de posguerra integrado por poetas como Carlos Edmundo de Orlí o Francisco Nieva, quienes al conocer su poesía y su especial personalidad, no dudaron en admitir a Gloria Fuertes, convirtiéndose en la única mujer del grupo. ¿Dónde vas, carpintero? ¿Dónde vas? Amistades también como la del cantante Ismael Peña, quien grabó uno de sus mayores éxitos, ¿Dónde vas, carpintero?, que era un poema de Gloria Fuertes. En 1950 logrará uno de sus sueños, organizar la primera biblioteca infantil ambulante. Quiere que los niños, muchos de ellos analfabetos, y que viven en pueblos y no pueden acceder a los libros, tengan la oportunidad de conocer las aventuras e historias que se narran en ellos. Y a la vez publica libros de poemas y libros para niños. Y así cuenta Gloria su forma de escribir. Salen de pronto, pero seguramente inconscientemente han sido, no muy, pero elaborados por mí. Porque hay días que vivo, siento, salgo, entro, veo gente, me emociono, río, lloro. Y no he escrito ningún poema, pero está invisiblemente como un embarazo en mí, que nace como el hipo, como un estornudo. Mi poesía nace como eso, como una tos, sin poderlo remediar. En 1950 funda la revista poética Arquero con Antonio Gala, Rafael Mir o Javier Mariscal, de la que fue directora hasta 1954. Siempre fomentando la poesía, incluso cuando le llegó el éxito, siempre apoyó a los poetas jóvenes, con ellos conversaba y les ayudaba siempre que lo necesitaban. Obtiene varios premios literarios y se va en 1961 a dar clases a varias universidades americanas. Decía que era la primera vez que pisaba una universidad, y mira tú por dónde, lo hacía como profesora. En 1972, gracias a la obtención de la beca March para literatura infantil, logrará vivir solo de lo que escribe. Son años en los que el público infantil, además de leerla, la puede ver en televisión. ¿Quién nos recuerda esta sintonía? Pues la letra de esta famosa sintonía que recordamos todos fue creada por Gloria Fuertes. En 1975 recibe el diploma de honor con su libro Cangura para todo y es un premio internacional de literatura infantil Hans Christian Andersen, que lo que la encumbrará internacionalmente como una gran escritora de literatura infantil. Nadie puede negar que el éxito que tuvo entre los niños le supuso poder vivir de lo que escribía, pero no hay que olvidar que Gloria Fuertes también escribió poemas dirigidos a un público más adulto. Por ejemplo, si os digo que fue colaboradora de la revista de humor La Codorniz y que era muy amiga de Gila o Forges, que también colaboró para la revista Discóbolo, o que era una pertinaz pacifista escribiendo en muchos de sus poemas una crítica abierta a la guerra. Puede que dichas facetas sean desconocidas para vosotros, o a lo mejor no. No obstante, creo necesario subrayar que Gloria Fuertes fue mucho más que una escritora infantil, una mujer que sabía meterse al público en el bolsillo, aunque surgiera en el camino alguna que otra dificultad. Dichosos los blancos, porque son reyes de la sonrisa. Dichosos los negros, porque ellos tocarán la concertina. Dichosos los niños, semillas inocentes. Dichosos los, me da risa porque me han traído las gafas de sol en vez de las de ver. Perdonad. Bueno, dejarlo. Ay, por Dios, perdonad, no quiero que se rompa la cosa de la poesía. ¡Ay, qué lucha! Digo, ¡qué leche! Genio y figura. El 27 de noviembre de 1998 fallecía en su casa de Madrid y fue enterrada en el cementerio de La Paz de Alcobendas. Por supuesto, quiso dejar su toque personal en la inscripción de su lápida, donde podemos leer: Gloria Fuertes, poeta de guardia, 1917-1998. Ya creo que lo he dicho todo, y que todo lo amé. Hoy hemos querido rendir homenaje a la poeta de guardia, como le gustaba llamarse. Varios de los audios que hemos escuchado de Gloria Fuertes están tomados de la página web dedicada a ella, gloriafuertes.org, y del programa La mitad invisible de nuestro compañero Juan Carlos Ortega. La rosa de los vientos. El callejón del escribano. Y hoy el callejón del escribano está en Málaga. José Manuel Escribano, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal desde Málaga? ¿Cómo estáis por ahí? Desde la capital, mejor estás tú, ¿eh? Desde la capital del mundo del cine español nos hablas ahora, ¿no? Y desde un lugar fantástico. Sí. Por supuesto, en Málaga estamos estupendamente, muy buen tiempo de momento, toda la ciudad volcada con el festival, todas las salas llenas hasta arriba en los dos primeros días, y bueno, pues muchísimo ambiente de cine español y en español, como dicen ahora. Muchas películas, muchos estrenos y mucho debut, como siempre, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, como siempre. El festival es parecido al de siempre. Como decía, empezó ayer, 17, hasta el 26 de marzo. Y bueno, la sección oficial, la zona cine con las películas más arriesgadas, los documentales, que en esta ocasión son 33, los cortometrajes, que son 90, nada menos, y luego los estrenos especiales, la sección Afirmando los Derechos de la Mujer, la cosecha del año, en total 190, prácticamente 190 largometrajes. En la sección oficial, 23 películas este año, 17 de ellas a concurso, 6 fuera de concurso. De las 17, 9 son españolas y 7 latinas. Efectivamente, ha desaparecido la sección de Horizontes Latinos y esas películas las han incluido en la sección oficial, de manera que optan también a la Biznaga de Oro. Ha inaugurado El Bar, la película de Álex de la Iglesia, como ya todo el mundo sabe, y que ha inaugurado con tremendo éxito, desde luego. La película la comentaremos la semana que viene. Y hemos visto también Maniac Tales, una película colectiva terrorífica en más de un sentido. Hemos visto Selfie, de Víctor García León, que no está mal. Y Nieve Negra, de Martín Nodara, protagonizada por Leonardo Sbaraglia, que también recibirá el premio Málaga, película que esta sí podía haber estado un poquito mejor. Y luego llegarán títulos como El Otro Hermano, de Israel Adrián Caetano, también con Sbaraglia, Gilda, No me arrepiento de este amor, de Lorena Muñoz, La mujer del animal, del colombiano Víctor Gaviria, Verano 1993, la película de Carla Simón, que ya ha tenido reconocimientos internacionales, La niebla y la doncella, uno de los estrenos más esperados de Andrés Coppel, con Kim Gutiérrez, Aura Garrido, Verónica Echegui y Roberto Álamo, un reparto estupendo, la película basada naturalmente en la novela de Lorenzo Silva, El jugador de ajedrez, de Luis Oliveros, e incluso, si nadie lo remedia, Pieles, la película de Eduardo Casanova, que va a ser, ya te lo digo desde ahora mismo, el bombazo del festival. Además de Sbaraglia, se va a premiar a la maquilladora Sylvie Imbert, premio Ricardo Franco para ella, a la directora Claudia Llosa, que va a llevarse el premio Eloy de la Iglesia, el premio Biznaga Ciudad del Paraíso será para Fiorella Faltoyano, Fernando León de Aranoa es el protagonista de la retrospectiva y llevará una Biznaga de Oro especial Antonio Banderas por el vigésimo acontecimiento del festival. Antonio Banderas, bueno, abanderado de Málaga, número uno en el mundo, realmente se lo merece. Además, durante el festival, como ya comentábamos el otro día, se va a celebrar el Spanish Screenings, el mercado del cine, que se traslada a Málaga en esta ocasión, y esperemos que también en los años sucesivos, el mercado que va a reunir a productores, directores, intérpretes, críticos y sobre todo vendedores y compradores de cine español de prácticamente todo el mundo. A partir del lunes y durante 3 días y hasta el sábado que viene, toda la marcha del festival con todas estas películas y otras más que iremos desentrañando día a día. muchas películas, muchos estrenos, pero no todos a concurso, ¿no? Que eso es algo que ha ocurrido también en otras ocasiones. Los grandes nombres parece que quieren presentar, quieren estrenar, pero no quieren concursar. Efectivamente, el festival acoge este año en su sección oficial a las películas latinoamericanas y yo creo que es pues por esa cuestión, porque el cine español realmente, los grandes nombres no quieren desembarcar en el Festival de Málaga, seguramente por no competir unos con otros, ¿no? Y entonces, bueno, pues se trata de completar la sección oficial, como digo, hasta 23 títulos, algo que parece realmente propio de Cannes o de Venecia. De esos 23, 17 a competición y 6 fuera de concurso. Los dos de ayer, por ejemplo, el Maniac Tales y, por supuesto, El Bar, pues llegaron a Málaga fuera de concurso y hoy es cuando realmente ha empezado verdaderamente la competición. Toda esta información, todo lo que nos cuentas desde Málaga, nos pone como la crítica de la semana la película que hoy vamos a comentar, Locas de Alegría. ¿Estáis locas? Según algunos informes parece que sí. Basta de estar siempre mal. Basta. Quiero estar bien. Queremos estar bien. Y nosotros estamos muy bien escuchando qué es lo que opinas sobre este estreno cine italiano del que a ti te gusta también, ¿no? Pues efectivamente, sobre todo cuando es bueno, como en esta ocasión. La película Locas de Alegría, dirigida por Paolo Virchi, interpretada por Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti y Valentina Carnelutti en los principales papeles. Bueno, Paolo Virchi forma, yo creo, junto con Sorrentino y Gianfranco Rossi, sobre todo, la vanguardia del actual cine italiano. La carrera de Virchi, que cuenta ya con una docena de títulos desde el año 94, es más habitual aquí desde La prima cosa bella, la película del 2010, y se reconoce por su interés social y el afinado estudio de caracteres. La última película, la película anterior de Virchi, El capital humano, consiguió una buena colección de premios y yo creo que esta nueva lleva camino parecido. Sus protagonistas son Beatrice, una aristócrata parlanchina, hiperactiva y completamente chiflada, y Donatella, una joven deprimida, asustada y sumamente vulnerable. Las dos están recogidas en Villa Biondi, una institución psiquiátrica nada convencional tampoco. Un día, casi sin pretenderlo, las dos mujeres se escapan de la residencia y comienzan a vivir una serie de aventuras, a cual más insólita, dando tumbos sin parar de un lado para otro. Pero a su paso, la película nos permite conocer otras gentes y otros lugares y desentrañar el pasado y las circunstancias que han llevado a las dos mujeres a su situación actual. Virchi lo fía todo, y hay que decir que acierta de pleno, a la fuerza de las imágenes, que llevan ellas solas el ritmo del relato, y sobre todo a la excepcional interpretación de sus protagonistas, a veces polos opuestos y en otros momentos vidas gemelas. Beatrice y Donatella, Valeria Bruni Tedeschi, maravillosa, y Micaela Ramazzotti, que es la mujer del director, que no le va a la zaga, son dos mujeres apasionantes, inexequibles a la indiferencia, agotadoras y tremendamente tristes, pero también cercanas y divertidas. Y sus intérpretes nos convencen, nos conmueven y nos hacen sonreír, porque todo tiene un aire de comedia, casi delirante también, pero en el fondo, que es más ácido que divertido, subyace el pozo de una sociedad falsa, interesada y profundamente insolidaria, en la que los locos, si queremos llamarlos así, pueden ser quizás las personas más sensatas. Hablamos de Locas de Alegría, la película de la semana, El Callejón, con José Manuel Escribano, que también nos presenta la lista, el Super 10. Con todos los factores en juego, en el puesto número 10... Pues aquí está Comanchería, esta estupenda película de David Mackenzie, Chris Pine, Jeff Bridges de protagonistas, 12 semanas en el Super 10, bajando, igual se nos vaya de la lista. 9. La doncella aguanta aquí después de 12 semanas también, la película de Park Chan-wook, una película insólita, realmente interesantísima. 8. Es por tu bien, dice Carlos Terón, con Coronado, Álamo y Cámara como los tres tenores. 3 semanas en la lista, bajando un puestecito. En el 7. También ha bajado un poquito La vida de Calabacín, esta maravillosa película de animación del francés Claude Barras. 3 semanas en la lista. ¿En el 6? Pues 2 semanas lleva Logan, la película de James Mangold, con Hugh Jackman en su personaje favorito de Lobezno, y Patrick Stewart, una de las mejores películas de la serie de los X-Men. ¿En el 5? En el 5 está la película de la semana, porque es la única novedad que tenemos. Kong, la isla de la calavera, una película que resucita el mito de King Kong, pero a la vez homenajea a media docena de películas al paso de su argumento. Jordan Bob Roberts es el director, Tom Hiddleston, Brie Larson los protagonistas. La película es sumamente divertida. 4. Tarde para la ira, repite posición la película de Raúl Arévalo, es nuestra película más veterana, 17 semanas en el Super 10. Nada más y nada menos. En el puesto número 3. Pues el Oscar de este año, Moonlight, la película de Barry Jenkins, 2 semanas en la lista, las 2 en esta tercera posición, una película formidable. En el 2. También sigue aquí aguantando y la verdad es que ya le queda poco, Patterson, de Jim Jarmusch con Adam Driver, Gossip de Farani, 14 semanas en la lista. ¿Y en lo más alto, puesto número 1? Pues sigue La ciudad de las estrellas, 9 semanas, a un pasito del Super 10, la película ganadora de tantos Oscars, dirigida por Damien Chazelle, con unos maravillosos Emma Stone y Ryan Gosling, una película formidable. José Manuel Esquivano, disfruta del cine y disfruta de Málaga, del Festival de Málaga. José Manuel, la semana que viene nos cuentas el resultado, lo que ha pasado durante esos 7 días allí, ¿vale? Pues así lo haré, Bruno. Un abrazo muy fuerte. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Noticias dentro del mundo científico, ecológico, natural que nos trae cada semana Javier Sevillano. Muy buenas, Javier. Hola, Bruno, buenas noches. Que hoy viene de Pitufín, mi Sevi. Y hoy no sé si dormirá o no, pero dormirá más que las mujeres, porque eso dice un estudio que se acaba de dar a conocer, que las mujeres duermen peor que los hombres. Ay, sí. Dios mío. Los españoles ya de por sí dormimos poco y mal, pero las mujeres ya se llevan la palma a las pobres. Bueno, es un estudio, sabéis que el viernes ha sido el Día Mundial del Sueño, ¿no? Y la Sociedad Española del Sueño pues ha presentado un... No me enteré, estaba dormido. Estabas dormido tú. ¿Qué sueño? Los laureles. Bueno, pues dormimos poco y mal. ¿Por qué? Consideramos que deberíamos de dormir mucho, casi el 70% de los españoles, que una horita más de sueño nos vendría bien. Luego, resulta que más del 25% dormimos menos de 7 horas, que es lo recomendado para tener una actividad normal durante el día. Pero es que hay muchísimos, casi 1.700.000 españoles que ni siquiera duermen 6 horas al día, con lo cual están poniendo en riesgo su salud, según los especialistas. Muchas gracias. ¿No? Y todo esto va dedicado a ti, Bruno. Es un especial para ti. Bueno, si pues duermo 6 horas, lo celebro. Un 33% de españoles resulta que nos encanta acostarnos después de la 1 de la mañana, con lo cual empezamos a retrasar toda nuestra actividad del día siguiente, todo esto. Y esto está muchas veces causado por el famoso horario laboral español que tenemos tan peculiar y tan especial, ¿no? No la tiene el sol, la tienen otras cosas, no le podemos echar a la astronomía la culpa de los hombres. De todas formas, decían que depende mucho del organismo de cada persona, que hay personas que son alondras, que necesitan, pues hacen actividad por la mañana, y los hay murciélagos, pues que son más activos por la noche. Total, yo soy murciélago. Bueno, ¿por qué las mujeres? Bueno, las mujeres todavía tienen peores cifras de sueño, además... Todo peor siempre. Sí, ellas se quejan, por ejemplo, que duermen todavía peor cuando duermen en pareja. ¿Y por qué duermen peor? Porque dicen que los ronquidos de su pareja son inaguantables. Está bien al principio, porque el momento calorcito de pie viene bien, pero luego ya es el problema. Los hombres se quejan, en cambio, que ellas no les dejan dormir porque se mueven mucho. Bueno, ahí lo dejamos, ¿no? No sé. Es un estudio un poco muy especial, ¿no? Dicen que las causas, como si ellas no roncaran algunas, y como si algunos no se movieran mucho, ¿no? Claro, hacen medias. ¿Por qué tenemos este mal descansar? Pues evidentemente porque tenemos un sueño irregular, porque nos despertamos muchas veces, porque tenemos un alto nivel de estrés y porque no llegamos a dormir con regularidad las suficientes horas para mantener una actividad más o menos. Además dicen que, según este estudio, que además dormir aporta esta belleza. Claro, la renovación celular. Claro, todo esto. Es que eso es cierto. Es un estudio, bueno, que lo dejamos ahí. Sí, porque, evidentemente, una cosa es que la conclusión es cierta, otra cosa es ir a las razones, ¿no? Claro. De eso, de ese estrés, ¿por qué? ¿Qué es lo que causa todo eso? Pues seguramente el mundo en el que vivimos, el mundo del trabajo, el mundo de las obligaciones, el mundo hecho en este caso más contra las mujeres que contra los hombres, pero sobre todo hecho contra las personas, ¿no? Y es lo que pasa, ¿no? Y luego además el estudio también hace hincapié en que elegimos muy mal los colchones. También. Y que además... Que no pongan los buenos a 1,000 euros. Exactamente, eso, que a lo mejor tiramos demasiado a ver el precio, y evidentemente los buenos son los caros, lógicamente, esto, las industrias no son tontas. Y además que los deberíamos de cambiar cada 10 años, no cada 14. ¿No habrá hecho el estudio las empresas de colchones? Pues alguna de ellas habrá. Oye, las almohadas también, ¿eh? El reciclado de vidrio aumentó el pasado año un 4%. ¡Yupi! Pues mira, esta noticias es bueno, hombre. El reciclado en los puntos verdes, estos en los recipientes verdes que vemos en la calle, ha aumentado un 4% en el año pasado, lo cual indica que estamos en un nivel de reciclado cada vez mayor y que seguramente para el año 2020, que es cuando se pretende que reciclemos casi el 100%, si no el 100% de todo el vidrio que consumimos. Actualmente estamos en un nivel de un 73% del vidrio que consumimos, por así decirlo, y llegamos a unos niveles que están por encima de los de la Unión Europea, ¿no? Y además hemos conseguido que el vidrio que consumimos también, que cada envase de vidrio tenga menos vidrio que tenía hace unos cuantos años, sin perder, digamos, calidad, por así decirlo, en lo que es el recipiente en sí. Además, esta política que llevamos practicando durante 20 años está entre las punteras, como hemos dicho, de la Unión Europea, y lo estamos inculcando muy bien, parece ser, a nuestros chavales más pequeños, porque ellos mismos son los que a veces llevan la voz cantante en casa, que hay que reciclar estos envases de vidrio, que ayudan a ahorrar muchísima energía. Por ejemplo, lo que hemos consumido el año pasado, hemos ahorrado en este reciclado, dan para el consumo eléctrico de todos los hospitales de España durante 3 meses, que no es moco de pago, ¿no? Una noticia, atención, que es muy importante. Asusta muchísimo, eso sí. La grieta en la Antártida va a crear un iceberg mayor que la isla de Mallorca. Pues sí, ya a finales del año pasado, científicos británicos descubrieron que en la plataforma de hielo Larsen se está abriendo una grieta que está llegando casi ya a separar en dos esta plataforma de hielo, y esto ocasionará un iceberg mayor que la isla de Mallorca, es decir, de unos 5.000 kilómetros cuadrados, teniendo en cuenta que Mallorca, la isla, tiene unos 3.650 kilómetros cuadrados, pues está a punto de producirse, digamos, la escisión totalmente. Y lo que, bueno, estas cosas son normales, dicen los científicos, no son achacables del todo al cambio climático. Lo que sí es achacable es la pérdida de espesor que tiene esta masa de la Antártica, ¿no? Eso sí es achacable al cambio climático, pero esta serie de particiones que hay por ahí de masas de hielo suele ser, entra dentro de lo normal. Esperemos no encontrarnos en el camino. Y el camino de hoy de La Rosa de los Vientos ha llegado a su fin. Volvemos mañana a la 1:30 de la madrugada. Quedaos en la sintonía de Onda Cero.